Aguamenti. El juego no va de esto. Coño, ya no sé cómo decírtelo, Edu, de verdad. Ay, pues a mí me lo recuerda. ¡Ey, chicos! Nos acaba de llegar una carta. A ver qué dice. Estimados... Déjame. Estimados Cylons, nos complace anunciar que habéis sido aceptados en la nueva Universidad de Magia y Hechicería. ¿Qué me estás contando? ¡No puede ser! Bienvenidos al programa 39 de El Cylon en la Sombra. Para ello tenemos a Maestro Sprinter. Hola, ¿qué tal? La voz sensual, Cristian. Hola, hola. La nueva adquisición, Francini. Hola a todos. Y ha vuelto del mar, ha vuelto el Capi. Aquí estamos otra vez para estar un ratito con vosotros. ¿Quieres formar el mejor gremio de héroes y salvar la ciudad de Arcadia? Para arrasar con todo lo que se te ponga por delante, incluidos los gremios rivales, entonces no puedes perderte la primera sección del juego de mesa, Arcadia Quest. ¿Eres un entusiasta de la cocina? ¿Tu sueño es convertirte en Ferran Adrià? Pues no te pierdas el segundo tema de hoy, el manga culinario Shokugeki no Soma. ¿Eres el mago más poderoso e ingenioso que hay? No dudes en demostrarlo y hacerte con la fabulosa piedra Tricerion. ¿Quieres saber cómo? Pues no te pierdas el último tema del programa de hoy en el juego de mesa Tricerion. Después viene el Cylon Recomienda. Las divagaciones del Cylon. Y ahora... los comentarios leídos por The Sexy Sin, la voz sensual, Cristian. No me canso de escuchar esto. Bueno, primer mensaje de iVoox, de Mugen, que nos dice: bueno, Stylons, empecemos por el principio. Nuevas voces en el Cylon. Muy bien, así, creciendo. La órbita del Cylon, eso habrá que escucharlo. Esto viene por la lo que comentamos en el episodio anterior, de que íbamos a hacer algunos episodios hablando de temas... que no algún tenemos, spin-off. Algún spin-off, ¿vale? Y yo dije que era el intento del Cylon en la Sombra de ser lo más parecido a la órbita de Endor. Eso habrá que escucharlo. Ya, si metéis cuñitas con guiños a Lode sería la hostia. Pero meteros en Star Trek puede ser peligroso. Estaremos esperando. Me ha encantado vuestra crítica super sesuda de la guerra de la Iglesia sobre si Kilo Pajillero Ren es guapo o no. La verdad que pierde toda la molonidad cuando se quita el casco. En la primera escena que sale es la hostia y luego cae en picado. Pero la peli está muy bien. Pedimos que fuera como la trilogía original y quizá nos dieron demasiado más de lo mismo. Pero es muy entretenida y bien hecha. Cuando se quita el casco, pierde su mojo. Que con esas orejas que tiene me cuesta imaginarme cómo narices ha conseguido quitárselo. Bueno. A mi problema es la nariz. ¿Tú guapo, le has visto la coño? Nariz? Yo no tengo problemas con él. Pues acuéstate tú con él. Mejor que no. Bueno, el Force of Will. No lo conocía, pero ya veo que habéis traído la nueva voz para dar al público lo que quiere. Empezar comentando que hay muchas lolis para atraer nuestra atención. Eso es saber vender. Por cierto, ¿qué nivelazo de Spanglish tenéis? ¿Quién lo saca en español? ¿Quién lo saca? Los mismos que los distribuyen en España. ¿Y son? De Arcadia. No me acuerdo el nombre de la editorial. Es una, solo se va a dedicar a eso. Vale, vale. Y sale pues el mes que viene, si no me equivoco, con la nueva parte. Sí, con la nueva, con el nuevo clúster sale, sí. Sale en español. Aunque yo lo voy a comprar en inglés para seguir con mi Spanglish. Bueno, es tercero más jugado, lo pregunto así como diciendo como sorprendido, ¿vale? Joder, Ludi Gladiator y Jaga, me encanta la bilis. El juego de Gladiador es emo. Boxes, sí, te debería haber contratado para el anuncio del juego. Añade un de Falomir juegos al final y lo petan hasta Navidades. Por cierto, he visto que había otro juego de gladiadores. Lo tres en parte. Había otro juego de gladiadores y he estado tentado por conseguir la parte de atrás, la explicación, y también venir aquí a leerla. A ver si nos hacemos de él, porque también tenía buena pinta. Tenía pinta de ser un juego de cuadrigas o alguna cosa. Ojo, así. ¿Tenía buena pinta la descripción de detrás de la caja o tenía buena pinta el juego en sí? Tenía buena pinta el juego en sí. Pero vamos, también me lo pareció cuando hablasteis del Ludic Gladiatori y al final fue una Fru Comunidad de Estambul. A ver. Y después de toda la bilis, la voz agradeciendo que se tome la molestia de hacer los juegos. Ha faltado, pero que se lo quede para jugar con su familia y sus amigos. Qué cruel es. Hoy no os acuso de amiguismo. Lo habéis puesto tan mal que me habéis dado ganas de comprarlo. Pues No era nuestra intención. Como mínimo no la mía. Totalmente de acuerdo con lo que los escuchantes de Cell no tenemos criterio. Steam, te recomiendo un juego de palomas ligándose a colegialas. Steam te conoce mejor que tú mismo, Boxesi. Y quizás te quiera decir algo. Por cierto, me sigue apareciendo el puñetero juego de las palomas. No sé si... A lo mejor tienes que intentarlo en la vida real. Te compras una paloma, la entrenas para que se quede delante de tías buenorras y empiezas a hablar a través de un micro. Puede ser. No, piénsatelo. No, me lo voy a pensar, sí. Muy buen programa, Zay. Nos acabo con una recomendación de una serie que me ha gustado. Jonathan Strange y Mr. Norrell. Que me leí el libro y me gustó, pero se hizo un poco pesado. Pero la serie me ha gustado bastante. Por cierto, esta serie también va de magos, o sea que hila perfectamente con lo que... con uno de los juegos que vamos a hablar hoy, el Tricerion. Vale, mensaje de Lord Driver. Desde la BSK. De la BSK. ¡Ey, enhorabuena! Buen programa con entrevistas interesantes. El nuevo fichaje fenomenal. Se la ha visto muy suelta y divertida. Un saludo desde la Asociación Juvenil Arroyo San Serván de Badajoz. Bien, escuchantes desde Badajoz. Me ha visto, me ha tocado la patata. Bueno, y en el blog Mael, como siempre. Muy bien, muy bien. Qué bueno que no haya en el cielo tanto olor a bolas, como decimos en Argentina. Aquí se dice un camponabos. Sí. Camponabos. Ahora sí, le hace más honor el nombre del programa. Recordemos que también habían Cylons mujeres. En serio, hasta el nivel de audio es un cambio interesante por el timbre que tiene la voz de la muchacha. Contrasta muy bien. Gracias. Se ha puesto colorada. Con respecto al programa, no tenía ni idea del Force of Will. No lo conocía y no sé si me voy a meter en eso. Prefiero correr... Correrme. Prefiero correrme de los TCGs o LCGs, como lo dicen ahora, o los TCGs, como lo dicen ahora. Acá en Argentina hay uno nuevo muy interesante al que le entré en su momento llamado Vortium, que es de ciencia ficción y que a nivel de temática y mecánica es divertidísimo. Pero a mí me consumía mucho tiempo y dinero, entonces dejé de jugarlo. Acá más info. Nos deja un enlace para ver de qué va el juego. Sí. Habrá que mirar para ver de qué va el juego. Si vais al blog, está el comentario, podéis coger el enlace. Uh-huh. Con respecto a Steam, tengo cuenta, pero no la uso desde que mi PC se rompió y nunca la arreglé. Ahora estoy con la Xbox, como uso bastante la tablet, estas dos vienen ganando la pulseada. Pues lo entiendo perfectamente. Eso sí, también tengo cuenta de Origins y concuerdo en que no tiene nada que ver con Steam. Es solo un gestor de descargas y nada más. Muchas gracias por la recomendación de Lifeline. Ya lo estoy bajando, a pesar de que no es gratis, como dijeron. Pero nada que una búsqueda Lifeline más full más APK no solucione. Es verdad, ¿eh? Es que era gratis. Madre mía. Cuando yo me lo pillé, que era en la semana, la aplicación de la semana gratis o algo así, que pone en la tienda de iOS, pues uh-huh. Justamente yo lo pillé de ahí, por eso dije que era gratis. Pero uh-huh. Vale, que vale 99 céntimos. Ah, vale. Uh-huh. Te vas a arruinar. Pero vaya que si te lo pillas de gratis, pues ya está. Bueno, y segundo comentario de Japón, Mael. Segundo comentario de Mael. Ah, y se me olvidaba de algo. Soy un gran consumidor de juegos de mesa en versión original. Digital. En versión digital, perdón. Tengo casi todos, y es más, los uso también para aprender a jugarlos y entrenar para luego dar pelea a la mesa. Eso, creo que el maestro Sprinter también hace algo parecido. Hemos jugado mucho al... ¿Cómo se llama? Al Small World. Jugamos un montón a versión digital. A mí me ha servido lo mismo. Siempre pierdo. Bueno, pierdes digital y físicamente. Y dice que eso incluye al talismán, que no lo jugué nunca en mesa, pero digital es bastante pasable. ¿Ves? ¿Ves? Pues yo... ¡Es pasable! Bueno, yo se voy a... Se puede jugar. Es tirar el dinero. ¿No? Voy a dar una confesión aquí ahora. Yo también tengo el talismán para Steam. Yo también lo compré para iOS. Y por eso os digo que es un truño, porque yo... Que no, que está bien, es gracioso. Es como jugar a la Oca, pero con factores extra. ¿Qué factores son? Tiene factores extra. Están los bichos a los que tienes que vencer. Es un factor extra. En la Oca no tienes que vencer a nadie. Bueno, el día que hagamos una review del talismán, os explayo todo lo que queráis. Vale. Bueno, tercer comentario de Mael. Y tercer y último comentario de Mael. ¿A que no sabéis, mis queridos Cylons, qué juego me van a intentar comprar un amigo que se fue para la península? Sí, el Ilandris. Y se lo pedí solo porque ustedes lo recomendaron mucho. Así que voy a poder confirmar si realmente son mis doppelgangers ibéricos. Un poquito, esto a mí me da un poquito de presión. Sí, ¿eh? Vete, sí, ¿eh? Porque sí, me guste ahí. Pero bueno, estamos seguros. Sí, estamos seguros que te va a gustar. Yo estoy convencido de más. Es jovenísimo. Doy fe. Bueno, y ahora, como siempre, los métodos de contacto, ya sabéis, nos podéis encontrar en iVoox y iTunes buscándonos como el Cylon en la Sombra. En nuestro correo, elcylonenlasombra@gmail.com. En nuestro blog, elcylonenlasombra.blogspot.com.es. Twitter y Facebook, el Cylon en la Sombra. Y ahora ya vamos con las sesiones de hoy. Vale, vale, tenías razón. Esto no se parece nada al Trickerion. ¡Esto es genial! Ya os lo dije que... A mí desde el principio me recordó un montón a la película Ahora me ves. Ay. Yo solo he aceptado venir para ver si termino montando un hipogrifo. Luego me haré un mercenario y salvaré reinos mágicos por dinero. Creo que has jugado a demasiados juegos de mesa. Bueno, ya vamos con el primer tema de hoy, el Arcadia Quest. Como siempre, los datos técnicos sacados ¿de dónde? De la BGG. Bueno, Arcadia Quest, diseñado por Eric M. Lang y demás. Artistas Andrea Cofrancesco y Mathieu Harlot. Publicado por Asmodee, Cool Mini or Not y Edge. Publicado en el 2014, número de jugadores de 2 a 4, mejor con 4. Tiempo de juego, unos 60 minutos. No es un Dungeon Crawler, es un juego de miniaturas temático, de fantasía, ¿no? Bueno, sí. Es una arena de... Sí, es una arena con misiones diferentes, que hay como una especie de campaña, ¿no? Sí, bueno, vamos por orden entonces. Como siempre, ¿hacemos los materiales primero? Materiales que trae 12 figuritas para los gremios. Bueno, 12 figuritas de héroe. Sí, más luego no sé cuántas de enemigos diferentes. Un chorro de enemigos que están muy, muy, muy, muy, muy bien hechas. Es tipo... Es Cool Mini or Not. Es tipo Zombicide las miniaturas. Ya, pero es por eso, porque es de Cool Mini or Not. Yo no he jugado al juego, pero las miniaturas me parecen súper monas. Son muy, muy monas. Son tipo cabezón. No sé cómo se dice eso, chibi o... Un chibi, un chibi. Sí. Pues es tipo eso, los orcos, los goblins y todo eso son así, los héroes... Es una pasada, la verdad que las miniaturas están muy bien. Ya vienen ensambladas y todo, no tienes que pegar ni cortar ni nada. Hay que decir que este juego está porque a Maestro Sprinter le dio un arrebato de soledad y se lo compró. Sí. Es consumismo, esto de me siento mal, voy a comprar. Pues eso. Para sentirte bien, uno compra. Y te sientes bien después. Yo te entiendo. Yo cuando estoy triste también me compro mogollón de juegos de mesa. Sé que normalmente las mujeres se suelen comprar bolsos o zapatos, pero yo le doy a los juegos de mesa. Juegos de mesa. Bueno, bien, por eso estás aquí. Pues miniaturas súper chulas. Si las pintas mejor, yo paso, pero vaya, que si las pintas pueden quedar súper bien. Además son grandes los detalles y todo eso está muy bien para pintarlas. Luego los zetas de cartón duro para hacer el mapa, que es... ¿no? Son los zetas grandes que vienen muy bien detalladas y muy chulas para hacer las calles de Arcadia, que es la ciudad donde se desarrolla el asunto. Tokens a mazalba, dados, bueno, tokens un chorro tokens, que tienes que comprar algo para almacenarlos porque vienen un montón. Luego unas pequeñas mats para cada uno, para los de los jugadores que tienen ahí su gremio. Sí, pero esas son de cartón fino. Ya. ¿Ves? Esas sí que podían ser más gruesas. Eso es lo único de los materiales que digo, bueno, son... Porque si le pones algo encima o algo se dobla y tal, es demasiado fino, ¿vale? Pero bueno, está bien. Después tiene cartas de enemigos, cartas de quest, cartas de equipo, lo típico. Vienen materiales a saco. El juego vale 80 euros, si no me equivoco, pero... O sea, no es que esté pasado de precio, sino vale lo que vale. Además, vale lo que cuesta. Además, las miniaturas vienen en sus blisters tipo Zombicide, otra vez. Blisters de plástico, cada miniatura encaja en su hueco y metidas dentro de una caja. Por lo que no las vas a tener tiradas por ahí ni nada. Vale, ¿y ahora de qué va el juego? Pues esto es una arena, como hemos dicho antes, de 2 a 4 jugadores en los que se juega en modo campaña. Bueno, puedes jugar escenarios individuales, pero no tiene gracia. Tienes que jugar la campaña. ¿Qué pasa? Cada jugador va a llevar un guild o un gremio compuesto por 3 miniaturas, por 3 personajes. Cada uno tendrá unas habilidades diferentes y a lo largo de las aventuras vas a ir tuneando con el loot diferente que vas a ir comprando o tal, ¿no? Vas a ir obteniendo pues espadas, escudos, varitas, un montón de cosas que combinadas con las habilidades de los héroes y tal, pues van a hacer un montón de combinaciones y tal. Entonces, en cada escenario hay que cumplir una serie de misiones pero siempre, siempre vas a tener que ir a por los gremios enemigos, que es la gracia del juego. Es decir, puedes putear a los demás jugadores. No, tienes que ir a putear a los demás. Perfecto, entonces es mi tipo de juego. Sí, sí, tienes que hacerlo. Es decir, para acabar un escenario, o sea, gana, digamos, o acaba cuando alguien completa 3 quests. Obligatoriamente una tiene que ser de jugador contra entorno, digamos. Pero las demás pueden ser de jugador contra jugador. Y compensa, porque te da dinero y aparte putea al que mata. Con una serie de maldiciones y tal para la siguiente partida. Decir que ese dinero que te otorga conseguir las quests es el dinero que vas a utilizar después para comprar las mejoras. Sí, sí, no, claro, a ver, esto es lo típico, lo elemental, ¿no? En plan, cuando se acaba cada escenario, sale la tienda y vamos comprando. Lo que mola es poder hacer combinaciones y combos entre las cartas y las habilidades de los personajes, ¿no? Y eso, cuando muere un personaje, en esa partida, digamos, no pasa nada, lo puedes resucitar haciendo una acción que es restear, descansar. Pero en la siguiente partida va a tener una maldición, que puede consistir en cualquier cosa. Tiene menos un punto de vida, menos un punto de movimiento, yo qué sé, no puede utilizar habilidades, cualquier cosa. Entonces, pues eso es la penalización de cara a la siguiente partida. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, está muy bien, ¿no? Porque de alguna forma no pierdes los personajes, puedes seguir utilizándolos. Es un juego, pues, que te permite continuar, ¿no? Aunque pierdas uno de los personajes. Lo reseteas y puedes seguir jugando. Sí, las reglas no son muy difíciles tampoco. No hay que decir que es facilito de regla. Aunque alguien metió la pata. A ver, bueno, la primera partida. Lo compré y una hora después estábamos jugando. No me toquéis las pelotas. Te pusiste tú. No, vamos a jugar. ¿Te vas a dar tiempo? Sí. En cuanto descubrimos que Edu se había comprado la Arcadia, automáticamente nos presentamos en su casa. Sí, fue algo así más que otra cosa. No. Fue eso, ¿eh? Y vamos a jugar a otra cosa y Edu dijo: No, a la Arcadia, a la Arcadia, que me la acabo de comprar y quiero probarlo. Ya. Yo no recuerdo eso. Scaflón tiene que defenderse, pero yo creo más en la versión que nos están contando los otros dos. Fue en la que cual. Se teletransportaron a la casa de Edu para poder jugar. Scotty, teletransportame. Yo recuerdo haber leído el mensaje en el WhatsApp de acabo de comprarme el Arcadia y automáticamente aparecer delante de la puerta de Edu tocándole el timbre. Decir, vamos a jugar. Realmente en 2 horas o 3 fue algo así que me tuve que leer las putas reglas. Y nada, jugamos casi bien. Sí, sí. Casi bien. ¿Qué significa eso de casi bien? Sí, que la segunda partida que jugamos, que fue la que yo gané, se tiene que resetear porque se hizo una cosa mal. Bueno, es igual, pero hay que decir que, no obstante... Y sobre todo que a estos dos les fue fatal, porque terminaron como el betún. Tengo que decir que Scaflón tiene muy mal perder. Ya, lo muy sabemos mal todos. Perder. Lo sabemos todos. No, lo que quería comentar es que este juego, por supuesto, las reglas son muy, muy sencillas, muy básicas y muy fácil de jugar. Es un juego muy dinámico, muy divertido. Y una de las ventajas que tiene este juego es que los turnos no se alargan demasiado y los jugadores que están en stand-by, es decir, esperando su turno, no tienen que esperar demasiado tiempo. Es un juego movidito, entonces. Sí, es rapidito. Es pim-pam. Pone 60 minutos por partida, yo creo que según como sea, es menos todavía. Sí. Stand-by significa en espera, Edu. No, ya. Es que parece Luis de Lomo, estoy embelesado. Nos volverán a decir lo del Spanglish. Yo lo veo venir. Por eso, stand-by, wow. Stand-by. Vengo de mi esquina como el otro día y, o sea, entiendo que en este juego no hay nada parecido a un máster como en otro juego. No. Todo el mundo contra todos. Esa es otra de las ventajas, que nadie hace de máster y todo el mundo participa directamente. Pues para mí es una desventaja. A mí lo que me gustaba de muchos juegos de este estilo es precisamente llevar al bicho que va en contra de todos los jugadores. Pero es que así también pasa en contra de todos los jugadores. Ya, pero a mí me divertía mucho porque eran todos intentando unirse para vencerme y me sentía súper poderosa cuando ganaba. Uh-huh. Comprendo. No, perdona. Hay que decir, ella ha hecho el señor supremo del Descent, la primera edición, que era súper jodida para los aventureros. Y más divertida para el señor supremo. Sí. Que es, digamos, la versión buena del señor supremo a lo Star Wars. Vale. Imperial Assault. Vale. Bueno, para mí lo has probado, el Imperial Assault. No. Off topic. Spanglish, off topic. Off topic. Pero es la evolución perfecta del Descent para mí. Pues. Y tiene Star Wars. ¿Y si es de Star Wars? Y tiene Star Wars. ¿Y este está medio camino de los dos? No, es diferente, es un juego diferente. Sí, este sí. Es un melee. Es una arena. Hay unos objetivos que cumplir, o sea, no es solo hostiarse por hostiarse, sino que cada escenario tiene sus cosas, su historieta pequeña. Es lo que ha dicho Edu. Hay un par de objetivos que te dice, pues, Tienes que llevar esto a tal sitio, por ejemplo. O tienes que matar a este bicho de este, del tablero. Tengo que deciros, entonces no es un mapa largo y que hay que matar mogollón de bichos al estilo Descent No. Quest o... Seis losetas o así, ¿no? No, es más bien una cuadrícula o un rectángulo, pero se recorre fácil, digamos, es pequeño. Sí. Y todo el rato te estás hostiando con los demás porque están ahí. ¿Vale? Claro, o sea, como... hay monstruos, NPC, digamos, y los demás jugadores. O sea, todo el rato le pegas a algo. Es que te interesa. Vale, vale. Es que más, el juego te incentiva a matar a los otros jugadores. Sí, no puedes ir, no, yo voy a ir a mi rollo a hacer la misión y ya no, está. Es que, imposible hacer eso. No te es puedes que... dedicar a farmear. No, aquí no se farmea nada. Se farmean hostias aquí, ¿sabes? Es que, es más, aparte, tú puedes ir, porque la misión de entorno solo hay dos, y necesitas tres para poder ganar. O sea, una es ir a matar a otro. Exactamente. Directamente. Te obliga, te obliga. Tengo entendido que hay expansión, ¿no? Del Underdark, Underworld, no sé qué. No, hay dos cajas básicas más expansiones, vale, más muñecos aparte. Más muñequitos sueltos. Los muñequitos sueltos son mega adorables. No lo dudo, que son los héroes, que son héroes, ¿no? Mm. ¿No me los compráis entre todos? Para tu cumpleaños. Vale. Es que no puedo, joder, molan un montón, pero... Hay que decir que aquí se acaba de gastar un pastón que se está haciendo la caza y es por eso que está a dos velas. ¿Qué me decís del precio del juego? ¿Cómo lo veis? Está bien, está bien. Comparándolo con la calidad que trae, ¿no? Que viene... Hombre, precio del juego, número de horas de diversión. A ver, de esto está bien, pero también piensa que está un poquillo cargadillo el precio, sobre todo porque Edge últimamente tiene la manía de poner los precios sobre... Bueno, bueno, vale, es verdad, pero tampoco está... Está bastante justificable, ¿verdad? ¿No? Yo creo que está justificado, las miniaturas son brutales. Los pagas y no te sabe mal, no abres y ves aire. No, yo creo que vale la pena, es decir, por lo menos la organización de las miniaturas dentro, la calidad de las propias miniaturas, el cartón... El... 80 pavos está bien. Está bien. El Imperial Assault vale 90. No, ya... No es una herejía también, de Horus, ¿no? Para... Cuando tenga dinero me voy a volver loca y voy a llenar todo mi vacío emocional en juegos. Esto se quedará pequeño. Me parece bien. Debes hacerlo. Pero es que el Imperial Zero tiene una TST, ¿no? Una TST, sí. ¿Y este qué tiene? ¿Tiene no, este tiene orcos. Tiene que son hombres bestia con lanzas. Hombres bestia con lanzas. Y con lanzas y con hachas. Y molan mucho. Pero entiendo, a ver... Entiendo que los monstruos que salen aparte en el dungeon o en la arena de combate deben de ser broza. O sea, realmente los personajes que... No. O sea, también pueden ser una algo difícil de matar. Sí. Vale, vale. Pensaba que estaban ahí para estorbar mientras alguno que realmente... de nosotros murió intentando matar un monstruo. ¿Ah? Sí, sí, sí. No, no, son cabrones, ¿eh? Y lo divertido de este juego es que tienes que aprovecharte de lo que hacen los demás para después tú hacer... ¿Puedes darles el golpe final cuando los demás les están...? ¡Oh, ese es el por tema. Favor! Ese es el por tema. ¡Por favor! Es decir, este juego es el mío, cuando lo jugamos? Mañana. Debilitado, el tío se queda hecho polvo, tal, no sé qué, y tú vas y rematas y te llevas todo. Claro, el aquí el tesoro y todo. La contraseña es para quien pega el killing blow. Los demás da igual. No, pero piensas que los enemigos se restean la vida. No... Es a los héroes. Que los dejan tocados y vas detrás a pegar la puñalada por detrás para matar a los héroes del contrario. Bueno, es igual, todo también mola. Es decir, puñaladas traperas. Sí, puñaladas traperas sin fin. O sea, tú ves, ese tío está y dices, oh, está a un punto. ¿Qué hago? ¿Conseguir la misión o matarlo porque sí? Lo mato porque matarlo sí. Porque me da pasta y encima le jodo. Exacto. Y le puteas para la siguiente misión. Explicad un poco cómo era lo de pillar los personajes, que me pareció muy curioso. Tipo, si habéis jugado al Seven Wonders. Un trasteo. Ah, repartes ostras. Tres, los miras, coges el que quieras, los dos que te quedan se los pasas al... No eran cuatro. O cuatro, lo que sean. Sí, son cuatro. Sí, son cuatro, no, tres. Son 12. Para los que no hayáis jugado al Seven Wonders, el Sushi Go, ¿no? Sushi Go también. También nos vale como... Coges, te lo miras, ¿cuál me mola más? Este, te lo quedas. Los dos de tal, se los pasas a tu derecha y recibes los de tú. Y así, hasta tener tres. Y bueno, decir que cada uno de los héroes tiene una habilidad especial o distinta y que le hace, bueno, que le hace distinto a los demás, claro, por supuesto. Y lo interesante, únicos y especiales. Y lo interesante es combinar con las armas, por ejemplo, a un mago que solamente hace magia no le vas a poner una espada, ¿no? Lo vas a potenciar a lo mejor con magia. Bueno, eso ya, pues, a la hora de comprar ¿cómo se dice? Las armas, ¿no? Y los utensilios. Eso lo que sea, pues ya vas haciendo tu... Hay combinaciones un montón. Hay combinaciones muy molonas, tío. Luego, una pega que sí que tiene el juego es que en PC son 10 o 12 misiones. Una sí. vez que ya la has hecho todas, ya... O sea, el mapa... O sea, la campaña consta de 6 misiones. De 10 que hay. De... O 10 o algo así que hay, sí. Una vez hecha, vale. Te queda repetirla. Puedes repetirla, es decir... Claro, con distintos héroes y todo eso... La cosa cambia. Diferentes. Es como jugar... Te diré, entre comillas, como jugar al... No sé, al ajedrez, que siempre es el mismo tablero, pero puedes jugar todas las veces que quieras. Sí, pero llega un momento que ya las misiones te las sabes y un poquillo... Aburrido. Y es entonces cuando me regaláis el Under Dark o como se llama. No, es que ya te he dicho, hay dos cajas básicas más aparte. No, pero ya, es que ya esa, no es, sofrido, es una básica, ves. No el Under Dark. Yo tengo una pregunta, ¿con las cajas básicas pueden jugar más de cuatro jugadores? Ah, no. No, creo siempre que no. Cuatro. O sea, se pueden combinar, supongo, ¿no? Héroes, coger héroes de una sí, y meter sí, en eso, otra. Claro, se supone. Pero no, no aumenta. Pero yo creo que con un poco reglas caseras, teniendo más miniaturas, metes ahí peña y se acabó. Teniendo más miniaturas, sí. Capaz que si las buscas por la web, seguro que habrá algo. Seguro que sí. Hombre, no sé, es que sería interesante cuando menos. Cuanta más gente juegue, más oro hay en juego también. Hacer un tablero más grande, yo creo que sí. No, hombre, pero yo creo que necesitarías varias cajas básicas para tener tableros suficientes para todo el mundo. Bueno, pero yo me imagino, si lo tienes todo. Ah, ya hace el gremio que te vas a coger. ¿Cuál? El gremio del panda. Ah, ¿hay sí. un gremio de pandas? Sí, sí. Ya está solucionado, adjudicado el gremio del panda. Hay pandas, leones, una cosa que es que no quiero pajarraco. Saber nada más, ni siquiera quiero saber qué habilidades tiene el panda. El del panda. Vale, tendrás tu panda, tendrás tu panda. Solamente comen hojas de eucalipto. Me parece bien. No son pandas. Exacto. Ah, verán que... bambú, no eucalipto, perdona. Pero es que son pandas koala. Tú no entiendes las transformaciones. Me he ido de Australia, me he ido para... Uf, Dios mío, Dios mío. China, no, de China. China te ha ido a Australia. A ver, pero si son pandas koala, puede ir de Australia a China o de China a Australia, no importa. Es hay que... teletransportándose. Hay portales mágicos en este juego, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, hay portales, tipo portal. Es que no lo he dicho. Hay portales mágicos que te trasladan desde una esquina del tablero, te trasladan hasta a otra esquina del tablero. Luego, otra cosa está así, más o menos bien, es el respaneo de bichos. Sí, tiene un sistema. Cuando llenas que son 5 o 6, ¿no? Que tienes que sí, haber seis matado. Slots, algo así, sí. Cuando matas X, pues tira los dados y hay unas fichitas que no tienen por qué salir siempre todas y te dicen si va a salir bicho o no. Ah, hay respawn y todo. Es decir, sí, es como un videojuego de tablero. Sí, o sea, es una arena. Es guay. Sí. No, es muy guay. Bueno, es muy guay. ¿Y cómo funcionan entonces las tiradas de para ataque? Para eso. Defensa? Nada, eso, nada, tiras de X dados de ataque los que tenga por tu espada o por el ataque que estés utilizando contra la defensa que tenga el otro y lo que le entra, punto. Esto no tiene nada más yo chiste. Yo quiero volver a pillar el mago. Comentar que los dados tienen dos caras, una cara blanca y una cara... Los dados tienen seis caras. Bueno, seis caras, claro, pero lo que quiero decir es que tienen... Dos tipos de caras. Ah, bueno, sí, el ranged y el melee. Ahí va yo. No, entonces, por ejemplo, si tiramos un dado de ataque, pues tiene una espadita o tiene el dado en blanco. La espadita significa que ha impactado y la parte en blanco, pues que no ha impactado. Y para los dados de defensa, exactamente lo mismo, solo que aparece un escudo, ¿vale? Tira los dados y si aparece una cara en blanco, significa que no has parado el ataque. Si aparece un escudo, resulta que lo has parado, ¿vale? Y ya sabes, los monstruos no se mueven. Al principio te puede parecer muy raro, pero interactúan con los héroes en cuando los héroes se acercan o hacen algo. Y sí pueden moverse luego. ¿Y quién los mueve? El jugador de tu derecha de o algo así. De la derecha, exactamente. Entonces, es el jugador de la te derecha va a putear. Que putea al resto de... Claro, os iba a preguntar si los monstruos tenían algún tipo de inteligencia artificial, como en otros juegos. Luego, la línea de tiene, no. Tiene unos triggers, que, sí. Luego, tiene unos triggers, pero realmente la inteligencia artificial lo hace tu jugador de la derecha, que es el que te va, pero te va muy, a mover el personaje. Es muy poco nivel, realmente. Muy pequeño nivel. Los triggers, si le pego, me responde. Sí. Si le disparo a otro mientras estoy al lado suyo, me pega. Si paso por encima del otro, pues también no hay línea, no ocultas línea de visión. Si no está la casilla completa, no. Si está completa, sí. ¿Vale? Pero tú puedes con un arma a distancia atravesar todo el tablero si la línea de visión te lo permite. También las reglas de línea de visión son muy sencillas. Son ortogonales, ¿no? Realmente. Sí, o sea, es mucho más sencillo, por ejemplo, que el Imperio de las Así como me lo estáis diciendo, parecen las reglas de visión del Descent, ¿no? Todo lo que la línea recta toque desde no, tu padre. Igual son más sencillas más y sencilla. Todo. Más sencillas y todo. En pero lo que se refiere a piensa pasar... Que no piensa que no puedes pegar en diagonal ni nada. Solo en ortogonalmente. Oh. No, los ranged sí, Los ranged sí. Ah, los ranged... Vale. Para que lo sepas a futuro. Pero son fáciles, son muy fáciles. Tramposo, no me lo dijiste. Si lo preguntaste, te lo dije. No, ahora dirás el único que tenía un arma... No, la primera perdí vilmente, la segunda gané y los dejé humillados y no valía, me la echaron para atrás. Tan mal perder. Y delante de ti se modera, pero tela. Ojo, hecho, que gané... De hecho, vamos a empezar la partida completa solamente por este tipo de cositas. Gané el regional. The Force of Will. ¿Ah, no lo ha ganado él? No, he ganado yo. Uy, va, ¿por qué lo dejáis? Dejadlo para el final, porque quiero que lo contéis. Sí, pero yo pensaba que lo contéis. Yo pensaba que había ganado él. No, a mí no, me no. lo contó el otro día, Miguel, pero quiero que lo contéis. Empatado a puntos. Mira, respira hondo. Empatado a puntos. El porcentaje los mismos mayor. Puntos. El porcentaje mío fue mayor. Yo jugué dos partidas y tú solo una. Ya se enfadaron. No, mentira, yo jugué tres y tú dos. Exacto. Ya se ha enfadado. Sí, sí. No, es que siempre tiene que... El puto programa de Magic no me quiere. Una hora y media, bla, bla, bla. Es que tú tenías un baile, es que tú tenías un baile. Sí, es que tu baile, que fue 3 puntos regalados, valían más que cualquiera de mis victorias. No fue por el baile, porque ¿sí? Los bailes no cuentan más en ese programa. Fue... Valen igual. No valen nada, pero mi victoria valía menos que tu baile. Mis victorias valían menos porque jugaste con gente que quedó por debajo. Sí, chicos, hola. No, porque también empaté. Joder, contra ti. Paco. Que jugué contra ti. Tú jugaste. De vuelta al Zylon, la sombra. Bueno, ya me dejas para derivaciones. Esto puedes cortarle y poner 5 minutos de discusión después. O ponemos música de esta de dentista. De ascensor. Eso, de ascensor. Lo ponemos en, después en Superfiles. Superfiles, igual va a hacer un. Round 1, fight! Bueno, que sí, que vale, que eres pésimo y ella ganó, ¿vale? Ya está. No. Ahora seguimos con el arcade. ¡Empatamos a punto! A ver, vale. una pregunta. Ya, que... ¿Y por qué me hace que una puta...? A ver, Arcadia, por favor. Vale. A ver, en esta clase de juegos siempre acaba uno teniendo sus personajes favoritos. Si me decís que aquí cada uno de ellos pero, se especializa... Pero yo he hecho una partida. Ya, bueno, pero yo quiero ya uno. Habréis conseguido. A mí me gustó uno. Vale, eso es lo que quería preguntar. A cada uno de vosotros tres, sí. ¿Qué había sido el personaje que había gustado y por qué? El ninja... Porque es un ninja. ¡Ninja! Y esquiva las... tú cuando te mueves desde una zona de influencia de un monstruo, afuera, digamos, el monstruo reacciona y te pega. Si eres el ninja, no. Y puedes seguir ahí atravesando los monstruos y la peña. A mí me gustó el mago porque cuando le pegas a un jugador no tira defensa. Se lo come enterito. La defensa completamente. Hostia. Bueno, yo no tengo preferitismo por ninguno de ellos, pero Maya, por ejemplo, me gustó bastante. Preferitismo. Es la maga. Y también tiene ese mismo poder. Hace magia a distancia y bueno, está muy bien. Hay uno que se llama... ¿cómo se llama el puto Conan? ¿Cómo se llama? El bárbaro. No, pero es que tiene un nombre que es como Conan, pero... Crotar. Canon o algo así, no sé cómo coño se llama. Grom. Grom con G. Sí, en vez de Grom. Mola mazo y es Conan. Ese también mola mucho. Bueno... valoración. Algo más. Le voy a echar un 9 que te cagas porque es interacción pura y mola, apuñaladas y jiji jaja. Y la típico que... juego de Master Splinter. Sí, este es el juego que me gusta y no la mierda del Trinketron ese. O pero el... si también te gustó, tío. No mienta. Trinketron, pero yo no me reí tanto. No me reí tanto. Con este todo el rato me río. No te ríes tanto porque además el Trinketron es otro tipo de juego. Es otro rollo, son por otro eso, tipo de juegos. Echamos otra partida y fue totalmente diferente. No, sí, a ver, pero sí, ese a juego mola. A mí ya solo he hablado, me gusta más el Arcadia y no lo he probado, así que... No, ese juego mola, pero siempre los euros me tiran mucho para atrás y estos juegos son los que me gustan. Master Printer es de temáticos, punto. Juega otras cosas porque lo obligamos y ya está. Sí, para no perder mis pocos amigos, coño, pero si tuviera otro no jugaría. Un 9. Bueno... ¿Capi? Bueno, yo voy a hablar del juego. El juego divertido, ameno, rápido de jugar, la calidad de las figuras. Que te salió gratis, porque lo he pagado yo. Bueno, eso es lo más, pero eso lo pero bueno. Comió patatillas, bebió. Mientras jugaba. Os faltaba la stripper, con una stripper eso ya. Hubiera mejorado la calidad, la verdad. No, me descolocas. La calidad de las figuras es impresionante. Las cartas, la calidad del escenario. Me pongo 9.5. Bueno, ya me toca. Sí, ya has terminado. Sí, bueno, yo no voy a decir nada. Va, le voy a poner un 9 y ya os quedáis con lo que has dicho esto. Venga, pues 9 con algo ha salido, 9 con 12 ha salido. No ha salido un 9. No, 9 y 9 y 9 y medio. 9 y medio. 9 con no sé cuánto. Da igual, no voy a hacer las medias. Me obligasteis a poner números cualquiera. No me cuesta, no voy a hacer las medias. Sobresaliente. 5 dividido entre 3 es 1.333 periódico. ¿Qué me estás contando? Claro, coño, yo sí. Que no estamos en clase de matemáticas, tío. Bueno, la cuestión es que tiene un 9. 9. 9 con 3... Bueno, vamos con el siguiente tema. Me acaban de decir que hasta tercer año no está la asignatura de los hipogrifos. Si te hubieras leído los libros o simplemente visto las películas, lo sabrías. ¿Habéis visto? Soy el único cantado en Gryffindor. ¿A quién le importa la casa? En los libros no se hablaba de la universidad. Pensé que lo del hipogrifo sería de primero. ¿Ahora qué lo dices? Entonces te pongas así, coño, que siempre podemos jugar a la Arcadia Quest, que no va sobre hipogrifos, pero va a defender reinos. Bueno, en la siguiente sección nos hablaremos del manga y el anime de Shokugeki no Soma. Esto es un manga culinario. Vale, yo os voy a decir lo que pone exactamente palabras textuales de Wikipedia. Género, comedia shonen, cocina, ecchi, reencuentros de la vida y romance. El manga fue creado por Yuto Tsukuda en la historia y por Shun Saeki en el dibujo. La editorial es la Shueisha y fue publicado en Shukan Shonen Jump. La demografía es shonen. O sea, el tipo de esto es un shonen. Exacto. Inicio de la publicación fue el 26 de noviembre de 2012 y tiene 15 volúmenes. Luego también tiene una novela ligera que se publicó el 4 de febrero del 2014. Y también tiene una temporada completa de anime de 24 episodios que empezó a publicarse el 25 de septiembre de 2015 y... No, perdón. El 3 de abril de 2015 y su última emisión fue el 25 de septiembre de 2015. Hay que decir que está hecha por JC Staff, el anime. Bueno, ¿de qué va esto? Pues de comida. Si tienes hambre, no veas esto. Si eres de comer, no veas esto. Si sufres de eyaculación precoz, no veas esto. No solo va de comida. Y si sufres de eyaculación precoz, puedes ver el anime, no hay problema. Lo que no podrías es probar la comida porque eyaculan a medio comer. Estamos aquí, Edu y yo. Has despertado nuestro interés. Ya has despertado nuestro interés. ¿Pero esto qué es? Yo pensaba que era un manga de comida. Un momento. Hemos sufrido... ¿Habéis tenido interés? ¿Por qué? ¿Habéis escuchado simplemente eyaculación precoz o porque sufrís de eyaculación precoz y por eso os despierta el interés? A ver, me he quedado solamente en eyaculación. A ver, explicad un poco esto. Eyaculación en medio de las comidas. Bien. Bueno, el manga consiste en de un chaval que ha cocinado prácticamente toda su vida, tiene un comedor de estos familiar, de los que típicos japoneses, y el padre le dice, bueno, me voy de viaje y tú te vas a ir a una prestigiosa universidad de cocina. Y el tío va allí y lo primero que dice es que quiero ser el mejor, punto. Y ya ahí le van sucediendo la serie de aventuras que tiene y todo es como si fueran combates a hostias, pero en vez de a hostias es a cocinar. ¿Sabes? A ver quién hace el mejor plato. Y la gente cuando... Porque vuestro interés viene por lo de la eyaculación precoz. No solo. Pero yo voy a explicar lo de la eyaculación precoz. Porque la gente, no sé si habéis visto ninguno ya, quítate ya pan. ¿No? No. Bueno, cuando prueban la comida, se les pone una cara súper chunga. Empiezan a moverse de una manera extraña, como si estuvieran teniendo un orgasmo ahí en medio. Se desnudan, salen volando, hacen cosas muy raras, van por el espacio. Sí, y eso significa que el sabor de la comida es mega ultra delicioso. Pero visto desde fuera y desde una cultura no japonesa, piensas, estos están teniendo un orgasmo aquí y ahora. Vale, pero no es que lo tengan de verdad. Vale. Es que es un shonen, es el típico. Está uno que es especialista en tal, otro que es especialista en cual. Está el prota que prácticamente sabe hacer todo, pero recibe hostias también porque también pierde. Me puede gustar, ¿eh? O sea, es un manga de gente haciendo comidas Perdón, de gente, sí, haciendo comidas, preparando, cocinando, gente cocinando, y lo presenta este programa como si fuera, plus 18, ¿vale? Y lo presenta como si fueran combates en plan. Son duelos culinarios, son duelos. Cocinalos. Entonces, Mahou Shonen es un. ¿Cómo se llama este tipo de mangas que son de. De peleas, un shonen. De peleas. Es un shonen. Ah, es un shonen. Eso son los shonen. Peleas, sí. Bueno, vale, no tiene por shonen... qué ser solo de peleas. Los shonen también tienen otras cosas, ¿vale? Los de baloncesto también son vale, shonen, ¿vale? Vale, sí. Shonen supercampeones. Sí, shonen es para chicos. Para vale, chicos vale, vale. De una edad entre unos 15 y 19 años. 15... Hemos salido de rango, Cristian. 40 y muchos. También puede... Hemos salido de rango. No, pero lo que significa es chico sí. joven, ¿sabes? Entonces... Adolescentes, vale, vale. Sí. Entonces ahí entraría, pues eso, desde Son Goku hasta esto, hasta Supercampeones. Exacto. O Slam y Dunk, además, o... si te fijas, normalmente los protagonistas son lo que viene siendo gente en la edad de adolescencia. No es gente ya superando los 35. Ya, no. Ya, ya. Normalmente no. Bueno, Goku, ¿cuántos si años no son tendrá? Seinen. ¿Goku cuántos años tendrá? Goku. Tiene que ser centenario por lo menos, ya. Hombre, piensa que las veces que ha estado muerto, lo mismo... No cuenta, para... además tiene, no cuenta. tiene aspecto juvenil. Bueno, Se supone que los superguerreros del espacio viven mucho más. Sí, bueno, pero tiene dos hijos, bueno, uno de ellos pequeño. Bueno, vale, vamos, vamos, venga, ya no estamos, no, ya estamos divagando, no estamos en las divagaciones. Vale, ya o sea, entiendo que muestran, muestran el tema comunitario, eso, como si fueran combates, ¿no? Claro, realmente hay una élite y tú sí quieres ser de la élite. Pero no ves hostias, ¿vale? Es cocinando, además los ves ahí en su súper esfuerzo y pensando, ¿y ahora pongo el tomate o no pongo el tomate? El tomate que me ha tocado es menos bonito y está menos bueno que el que van a poner los demás cocineros. Entonces, ¿qué hago para que el tomate resalte? Está muy bien, es como, no sé si habéis visto Top Chef. Sí. Es como ver un Top Chef, pero oyendo todo lo que piensa la gente, en plan, el tomate... ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Debería ponerlo en vinagre primero? Y en claro, todo eso lo ves ahí. Mientras tanto, además, te lo ponen así como súper misterioso, súper así, no sé qué. Y cuando estás viéndolo, dices, oh, hasta tiene tensión esta cosa, sí. Pero puedes aprender a cocinar viendo esto. Hay gente que ha cocinado, hay gente que ha cocinado las cosas que hay allí. ¿En serio? Sí. No, o sea, no aprender a cocinar, pero por lo menos tener algo más de idea. O sea, las cosas de cocina entiendo que aprender, tienen una base real. Aprender, no. Pero sí que es verdad que las cosas que hacen allí se pueden preparar en la vida real. Algunas a lo mejor no, pero en Yakitate de Apan, por ejemplo, los panes también se pueden preparar en la vida real. Es decir, se pueden hacer las cosas, luego se pueden pasar a la vida real. ¿Y te quedarán igual o no? ¿Eh? Dependerá de tu arte culinario. ¿Y se centra únicamente en comida japonesa o también no, los...? De todo. No, hacen de todo. De todo. Sí, de todo. Es una escuela de estas así en plan donde te enseñan, tipo la que hay en Estados Unidos o la que ahora han abierto por Euskera. Y allí lo que te enseñan es comida internacional. De hecho, uno de los de la élite lo que cocina es en Francia, que ha abierto un restaurante y es súper bueno haciendo comida allí. Hostia, como mola. No hay ningún español. No. ¿O esto es para la segunda temporada? No lo sé. No hay ningún español. Yo te recuerdo que en Supercampeones el equipo español no salió hasta... Bueno, pero actualmente está muy de moda, ¿eh? En Japón poner cosas de España y tal con musiquita española en plan flamenco. Dices, madre mía, madre mía. El flamenco les mola un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, voy a ver esta serie. No, y luego lo ves porque piensa que es una universidad para... gente que tiene que ser privilegiada. O sea, ves que van haciendo cribas, pero a saco, ¿eh? Sin miramientos. Tú has cortado mal esta zanahoria. A la puta calle que no sirves. Así, pero literalmente. Sí, bueno, pero también tengo que decir que hay gente que tiene preferencias. Como en todas las escuelas de élite, hay gente enchufada. Pero entonces no, la gente la enchufada... es brutal también, ¿eh? Para los sí. que están ahí. Hay un arco que ahora estaba leyendo, que es el del campamento de entrenamiento, que es mortal. ¿Sabes? En el anime va más corto, pero cuando lo lees en el manga... En el manga es muy chungo, porque en el manga además, como te lo cortan así por capítulos, tú te lo estás leyendo y dices, no me lo cortes aquí, pero como en todos los mangas, ¿vale? Tú estás allí, estás en plena tensión y ¡pa! Y dices, mira, hasta el mes que viene, ¡qué furcios! Y así te quedas. ¿Cuántas temporadas tiene esto? De momento tiene una temporada de anime y ya hemos dicho que... No, no lo hemos dicho. Sí, 15 volúmenes, lo he dicho yo. No, vale. ¿Aquí en España está editado por...? No, tiene que salir por Ivrea. Tiene que salir por Ivrea. Sí, está confirmado que Ivrea lo va a sacar. Entiendo que lo tiene que haber petado muchísimo en Japón. Sí, sí, sí. En Japón estos lo petan mucho. De hecho, aquí también salió el de Yakitate Japan. por ejemplo. Todo lo que viene siendo de cocina y tal, en Japón tiene bastante aceptación. Sí, y aquí en España, como ahora también hay como un pequeño boom de... Exactamente. Como un pequeño boom de los programas de cocina y tal. La gente se mira el Top Chef de Italia y todo, dices. Qué vicio. Bueno, sí, sí. Hablamos un poco de así por encima de los personajes principales. Vale. Bueno, empezamos por el prota, que es Yukihira Asoma, que es el prota, el chaval que, aparte, es un poco prepotente, ¿no? Sí, pero también es el típico protagonista, no tonto, tonto en plan Goku, pero siempre le ponen este toque en plan, soy un poco despistado, un poco atontado y llevo este rollo así para que lo sentamos un poco más humano, como es tan guay y tan no sé qué. Que luego es la hostia inverso, o sea, luego se pone a cocinar y dice, coño, ha pensado esto y no sabía, cocina francesa, y ha hecho esto de cocina francesa, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha llegado? ¡Qué privilegiado! ¡Has llegado a esa conclusión sin que nadie le enseñe! Un auténtico genio. El tío se enfrenta contra la élite sin importar. Voy a ser expulsado. Me da igual, yo soy mejor. A tomar por culo. Y así, cosas de esta. En plan. Y lo ves, también lo tiene la parte graciosa, porque también tiene un poquito de comedia. Sí. La parte graciosa tiene cuando le da a probar sus recetas especiales. Sí, bueno, es un genio a la hora de hacer las recetas que le toca hacer para examinarse, pero recetas propias, lo que son recetas propias, es una puta porquería de cocinero. De hecho, es peste pura, la gente no quiere ni probarlas porque se enferma. Es decir, lo peor. Sí, es calamar con crema de mantequilla, la braza... Cosas muy raras que solo se le ocurren a este hombre de mente privilegiada. No, y lo bueno, aunque sea un pequeño spoiler, pero bueno, lo veis, es en el anime... Cuando le da a probar esto, normalmente siempre se lo da a probar a la compañera y siempre se ve a lo tipo Cthulhu que le encanta a los japoneses, la tía rodeada del tentáculo, pues igual. Bueno, luego tenemos a Erina Lakiri. Sí, ella tiene un paladar privilegiado, es decir, puede distinguir los gustos, la diferencia entre los gustos, es una catadora... Nata, es decir, desde nacimiento tiene eso y eso ya de por sí la convierte en una muy buena cocinera, porque hay que decir que tener buen paladar te hace muy apto para luego cocinar. A lo que le llaman la lengua de Dios, a su don, pero ella, sí, ya sé, hablando de todo lo que hemos hablado, que luego la chica del programa tenga la lengua de Dios es un poco la que hace. Sí, pero es... Gargantas profundas, ¿no? Luego, pues, no sé, ella... Es la que examina al protagonista a la hora de entrar, es la nieta del dueño de la universidad y es súper venerada por todo el mundo. De hecho, tiene como una especie de mini séquito de gente que la sigue. Bueno, mini entre comillas, bastante grande. De séquito de gente que la sigue y que la adora y que, oh, Erina, qué guay. Además, la chica es guapa, tiene buen físico, es decir, lo tiene un poco todo. Puede ser, me voy a arriesgar, que sea el interés romántico del protagonista de este manga. No, no tiene interés romántico. ¿No? ¿No hay interés romántico? No. El prota principio... no. El prota no. O sea, solo quiere cocinar. Sí. Si solamente se corre. Este es como... Comida, ya. Es como Son Goku, solo quiere luchar. El interés del prota es volverse el mejor de la universidad para vencer a su padre. Pero sí, te lo quieren dar y te lo quieren vender como que ellos son los que tienen el romanticismo en la serie, ¿vale? Sí. Sí. Hombre, no puedes negar, estos dos van a terminar por lo que ocurre, pero no es porque el tío quiera estar interesado. No, pero hay ese rollo de en plan pim pam, yo te doy, yo te vengo, el rollo este. No, sí. Sí, porque la tía, lo que has dicho, cuando hay examen de admisión, cuando le toca a ella, porque había unos 100 para admitirlo, bueno, tenéis que hacer un plato tal. Cuando ven que es la tía esta, todo el mundo sale huyendo menos él, porque no la conoce. Bueno. Y aunque la conociera, se habría quedado ahí. Bueno, sí, pero no la conocía en ese momento. Bueno, me lo tienes que hacer con huevo. Y le da una cosa y dice, esto, me das esto, no sé qué, yo soy tal, yo soy cual, yo tal. Bueno, y lo prueba, y como todos en la serie, al probarlo, tiene esa reacción de me estoy corriendo aquí y ahora, y esto está buenísimo, pero luego ella se lo calla y dice, no le voy a decir nada, como a mí las erecciones no se me notan, puedo seguir. Sus ojitos llenos de lágrimas y apretando las piernas hacia sí. Lo dice, me jode que este tío que ha venido de ningún lado, que no sabe ni quién soy, haya hecho este plato que me ha gustado a mí, a la lengua de Dios, y le voy a decir que no, y no está admitido. Y lo rechaza. Luego viene el abuelo por detrás y lo admite. Hombre, es que si no, se habría acabado la serie ahí. Y claro, tiene esta relación de amor-odio de en plan de yo este tío es una mierda, no lo quiero, pero el cabrón va pasando pruebas y va pasando pruebas y va pasando pruebas. Y es una peste. Yo soy la élite y esto es una mierda. ¿Qué hace ahí? Y es ese del amor-odio que está ahí. Y el tío, no sé por qué, cada dos por tres se va topando con ella. Por casualidades de la vida, de la serie. La fuerza del destino. Sí. El lazo rojo que les une. Ahí está. Luego, otra protagonista es Megumi Tadokoro, que es una compañera de... Bueno, hay que decir que duermen en el dormitorio Estrella Polar. Antiguamente, un gran dormitorio de la universidad esta, ahora ha venido a menos. Y esta es una compañera de dormitorio que te presentan a la típica chica de pueblo, súper tímida, súper de esto, y ves cómo va evolucionando. Pero bueno, también hay que decir que tiene su toque kawaii, que ella es muy mona, muy moe, y claro, dices, pobrecita, es que pasa la admisión porque es muy mona la chica. Tenemos que tener mujeres guapas en esta universidad. Pero es la que ves que va teniendo a lo largo de lo que va la serie un aprendizaje y ves cómo va... Un desarrollo. Es la que tú ves que realmente se desarrolla. Todos los demás son mega genios y dices, a esta chica se le ocurra. Esta chica va teniendo desarrollo y va perdiendo timidez a lo largo de la serie. Sí. Y vas viendo que al final pues la tía pues en lo suyo, porque cada uno en lo suyo, pues sí que va siendo buena. Que no es lo que te presentan al principio de la típica tía... Ay, yo no... Ay, qué miedo. Ay, no, no. Empieza así, pero hay una evolución. Y cuando ves la evolución dices, coño... Y hay momentos que ocurren cosas y la gente empieza a decir, ¿y esta tía que no sirve para nada? Que siempre que las clases suspende, que no sé qué, ¿cómo puede estar aquí? No sé qué, cosas de estas. Bueno, también hay que decir que a lo largo de la serie ella luego se como enamora del protagonista. Es en plan harem. Sí. Sí, sí. Hay un algo. Sí, sí. Luego está la otra que seguro que está enamorada, que ya hablaremos. Esa la demuestra en cuanto le vence. En hecho Kugeki se demuestra. Spoiler. Bueno. Esto me empieza a sonar a Ranma 1.5, ¿eh? Casi, casi. En cuanto a ese lío de... A ver, le meten ese rollo harén, pero en plan... Pero se meten muchísimos shonens, el rollo este de... El protagonista, que es hiper, mega, ultra guay, o que el protagonista, que era un gilipollas, pero de repente se vuelve mega, ultra guay y no se entera de casi nada, o se entera de todo, pero hace ver que no se entera de nada... De repente tiene a todas las tías alborotadas. ¿Cuándo? En la realidad, yo qué sé, imagínate, viaja a otro mundo y todas las tías del otro mundo se vuelven locas. Pues en su mundo era un hombre que no se comía una rosca. Pues eso. O hasta el momento era un tío que no se comía una rosca. Luego, otros personajes también... aquí los vamos a hablar, no son muy importantes. Son los hermanos Aldini, entre ellos más Takumi, que es otro que también se ha criado en un restaurante. Bueno, este es italiano. En una tatuería italiana y también quiere ser llegar a la élite y el otro este y lo coge como el enemigo. O sea, vendría a ser el contraenemigo, vendría a ser el Vegeta de la serie, por decirlo así. ¿Sabes? El plan de somos enemigos a muerte, pero luego somos los mejores amigos del mundo. Si hay que pelearse, si hay que machacar a ese, pues vamos a machacar a ese. ¿Sabes? Vendría a ser, para que lo entendáis, una comparación de eso, un Vegeta, ¿no? Bueno, dentro del harem viene ahora Ikumi Mito. La reina de la carne. Exacto. Que es la típica chica tetona que va con muy poca ropa y que va enseñándolo todo. Y por eso es la reina de la carne, ¿eh? Porque va enseñando la carne. Yo pensé que sabía cocinar bien las chuletas. también. Pero tú ya la ves y dices, lo escenifica. Ella es la reina de la carne. Sí, sí. No, y aparte es la que tiene el imperio de la carne en Japón, ¿sabes? La compañía de sus padres pues distribuye toda la carne para Japón prácticamente. Y la tía siempre cocina con carne. Eso sí, te enteras de un montón de cosas de las clasificaciones de la carne, que si A, que si A primera, que si triple C. Y por eso he dicho que, entre comillas, sí, se puede aprender cosas de cocina en esta serie. O sea, puedes aprender cosas, decir, mira, pues la carne se clasifica así. Bueno, ¿por qué se clasifica así? Ah, por el grado de tal que tiene, por las vetas que tiene, por el de esto... Y dices, coño, pues bueno, son cosas que a lo mejor no sabes, que te acuerdas, las ves, dices, hostia, está interesante, lo te olvidas, pero bueno. Pero son cosas que vas entendiendo. También a veces te explican, pues mira, esto ocurre porque ha pasado esto. Porque ha hecho esta cosa para que se haga esto. Pero claro, te lo explican de esa manera. Ahora te pones tú a hacerlo a tu casa a ver qué te sale. Bueno, otra cosa que también está muy bien es que están los élites, ¿vale? Que son 10. Y puedes quitarles el trono. Es decir, puedes, mediante las peleas de cocina, conseguir un trono dentro de los 10 élites y volverte uno de los 10 élites. Esto a mí me recordó mucho a Madoka Bots. No sé si lo habéis visto. No me acuerdo. Bueno, que también va de robar el trono y quedarse de los primeros y... Sí, yo, hay que decir que en esta universidad la élite de los 10 prácticamente tiene más poder que los profesores, que algunos profesores. O sea, lo que dice la élite es lo que se hace, porque son la élite. Claro, y para que tengan ese poder, para que la gente se esfuerce e intente llegar a esa élite, pues le dan ese poder. Mira, en otro anime que ahora me acabo de acordar que eso sucede, es en Ikitousen, que los luchadores tienen más poder que la gente que en teoría tiene que llevar el instituto, véanse los profesores / los directores. No, los que llevan el instituto son los luchadores estos en plan con sus pendientes estos molones. Sí, que no se sabe por qué, pero en Ikitousen siempre las tías aparecen con las tetas al aire. Porque no te has leído el manga, que es muy chungo, el manga. El manga te especifica muchas cosas, pero no estamos hablando del tema. Ya. No lo terminé de leer. Me quedé a media. Bueno, en el manga te dicen muchas cosas de por qué siempre se les ve el culo a las tías. Pero eso, bueno, pasa como en otra serie que es Freezing, pero bueno, da igual. Las tías siempre tienen que terminar sin ropa, no sé cómo, pero bueno. Os lo voy a descubrir. Atención, ¿eh? Los japoneses están muy bravidos. Es así de simple. Les gusta, sí, ya. Bueno, yo creo que ya podemos dar por concluido. Sí. Normalmente no le damos valoración a los animes ni a los mangas. Si nos gusta o no nos gusta. Si tú quieres dar alguna valoración... No, a mí me ha gustado, me parece una serie entretenida, te echas unas risas y ya te digo, te tienen tensión de ¿van a ganar o no van a ganar el duelo de cocina? Aunque en el fondo tú dices, lo van a ganar, porque estas cosas... Pero... Bueno, viene como los combates de Goku. Sabes que cuando Goku se enfrenta a alguien, lo va a ganar. Punto. A pasar a la tensión la tienes cuando lo estás viendo y dices, ¡oh, lo ganará o no lo ganará! Y luego piensas, cuando termina el capítulo ya no estás con la tensión, dices, este el siguiente capítulo lo gana, ves el siguiente capítulo, ¡oh, lo va a ganar o no lo va a ganar! Y es como si te engancharan de una forma muy rara. Lo bueno que tiene, te va presentando todo el elenco de personajes así en plan, bueno, te va presentando el elenco, pero realmente te lo presentas porque se ponen a luchar entre ellos. No es, oh, me presento, soy tal, ah, qué bien, no, te ponen a luchar entre ellos, excepto los de la Estrella Polar, que son del dormitorio, que eso sí, porque están viviendo ahí. Y luego ves la evolución de la otra que hemos dicho, ves según qué cosas que está bastante bien y que te enganchan, que realmente te hacen decir, bueno, voy a seguir viendo esto. Aunque sepa que este es el prota y le tiene que salir todo de puta madre, voy a seguir viéndolo Tengo que decir que yo no suelo ver este tipo de animes porque no me gustan. Y Shokugeki no Soma a mí me parece un anime muy entretenido. Tiene esos toques de comedia, esos rollos graciosos y me parece que está muy bien. Es decir... No, y lo que te has dicho, las competiciones de comida te dejan en tensión. Aunque sepas que dices, bueno, es lógico que es el prota y va a ganar el prota. Pero te deja en tensión de decir, ¿qué coño ha hecho? Porque muchas veces hay una competición... Las competiciones de comida te dan un tema y un producto. Yo qué sé, por ejemplo... Como en Top Chef. Sí. ¿Eh? Como en Top Chef. Te dicen, pues una sopa y que tiene que ser de espárragos. Con espárragos. Y tú ya te las apañas y haces una sopa con espárragos y lo haces como quieras. Tú ya puedes meterle todo lo que tú te dé la gana, hacerla como te dé la gana, mientras luego presentes una sopa y que tenga espárragos. Ya está. Claro, y muchas veces te dejan el de este de que no sabes lo que va a hacer. Hasta que no lo presenta. Claro, tú ves al tío preparando cosas. Dice, ¿y este tío qué está haciendo? Y luego presenta y dices, coño, no, ni había pensado yo que esto va a presentar esto. Hombre, también hay que decir que nosotros de cocina, en cuanto a recetas, estamos un poco verdes. Un poco mucho. No, verde, no, súper verde. Pues eso. Bueno, pues vamos ya con el siguiente tema. Sí, todos sois mejores magos que yo, pero mucha magia, mucha tontería, pero pocas habilidades, muggles, ¿eh? que aquí el único que cocina bien soy yo. Ya estamos otra vez. Desde que te viste Shokudeki no suma, estás con lo de la cocina que no para, macho. Sí, sí, sí. Cocinas que te cagas, pero como mago no te vas a ganar la vida, ya te lo digo. Bueno, y ahora ya para terminar, en el último tema de hoy hablaremos del juego de mesa Trickerion. Diseñado por Richard Amman y Víctor Peter, artista Vilo Farkas, publicado por Min Class Games. En el 2015, de 2 a 4 jugadores, mejor con 4. Tiempo de juego, es un poco ambiguo, de 60 a 120 minutos. ¿Vale? No. Bueno, porque piensa que puedes jugar de diferente manera, ya lo explicaré. Vale. ¿Qué quiero decir? Que de los que hemos estado probando que han salido crowdfunding, hemos probado un juego bueno. ¡Por fin! Está bien. Está bien, ¿vale? No es el megajuego, pero está bien. Es de pensar y... A ver, esto es un euro, ¿no? Con temática de magos. Es un euro de colocación de trabajadores. Donde estamos en una ciudad antiguamente de renombre porque había un gran mago, pero después de su última actuación, desapareció. Qué raro, ¿eh? Que después de su última actuación desaparezca. Ojo, que yo la primera vez que me lo contaron me imaginaba que eran magos de estos que tiran hechizos de fuego y cosas guays, en plan Harry Potter. Pero no, son magos de estos que sacan conejos de un sombrero. Es para que lo tengáis en cuenta cuando se estén diciendo las cosas. Y bueno, lo que estaba diciendo de esto. Somos magos que hemos recibido una carta de este mago desaparecido hace décadas diciendo que si nos volvemos el mejor mago de la ciudad... nos dará el poder de la piedra de Trickerion. ¿Sabes que si esto lo hubiera dicho el de la voz sexy, habría molado más? Ya, sí. Gracias. Vale. Hay que coordinarse para que estas cosas lo haga él, ¿vale? Como no sea cosas de gladiadores, no... Bueno, hay que decir... una cosa que quiero decir, que el juego te viene ya con 3 expansiones, directamente, ya salió con 3 expansiones. Nosotros jugamos al juego básico. Yo creo que con una expansión... tiene que ganar porque hay otra zona más donde ir, dura más el juego, por eso es lo de 60 a 120 minutos, porque dura más, hay más cosas para hacer y demás. Hay más semanas en las que jugar. Y aparte, por ejemplo, en el juego básico, los magos son realmente todos iguales, lo único que cambia, por decirlo así, es su tipo de truco preferido. Pero la versión, cuando se juega con la expansión, cada mago tiene un poder especial. O sea, una habilidad especial que solo tiene ese mago. Bueno, no solo es eso el tipo de magia que pueden realizar, sino que también, por así decirlo, los ayudantes o los añadidos que tienen cuando comienza la partida son diferentes de un mago a otro. No, a ver, realmente tú puedes hacer el setup como quieras. Hay unas pautas, pero te dice, oye, para hacer las primeras partidas te aconsejamos que si eres el escapista, cojas esto. Si eres el óptico, cojas esto. Ah, vale, si eres no ilusión, estás obligado a ello. No. Vale. Es un... Pensaba que venía relacionado con el... No. No estás obligado. Vale. Tú puedes montarlo como quieras. Claro, cada cosa te da... Y te dice pues lo que tienes que coger según lo que seas. Uh-huh. Para que vayas más rápido y no tengas 20 años pensándolo. Bueno, componentes del juego. Trae un tablero por las dos caras. Por una cara es para la versión normal, por otra cara es con la versión para jugar con la expansión. Luego, cartas tamaño mini europeo, cartas tamaño grande y cartas tamaño macro, me parece que son las grandes. Fichitas de plástico para simular los fragmentos del Trickerion. Luego, una piezota grandota que es el Trickerion, que es más para marcar los turnos. Te trae unos monigotes que aquí son botellas para la gente. Lo primero que dijeron, ¡hostia, botellas! Putos borrachos. ¿Te parece la botella del Monopoly? Pues eso. Son botellas. Pero realmente quiere representar es un mago con la chistera. No lo consigue. Pues muy mal representado. Luego traen toques a Mazalma. El otro día me negasteis el placer de que fueran botellas y ahora estáis diciendo que son botellas. Yo veo, botellas por todas partes. Venimos a las tuyas. Son botellas y además botellas de Jack Daniels, para ser específicos. De Jack Daniels. Se parece. ¿Qué va? ¿Son botellas de vino? No. De Jack Daniels. No. Yo creo que sí. ¿Qué va? No se me parecen nada la botella, bueno, de Jack Daniels. Botellas y qué más. Bueno, ¿dados? Botellas. Dados, sí. Sí, dados trae. Especiales no son dados. Que sí. Son de seis caras, pero no son. Sí, son dados especiales, que los dados representan lo que vas a poder obtener, entre comillas. Y luego toquen a Mansalva, luego te vienen. Cada jugador tiene su tablero individual. Y aparte de eso, podemos contratar a tres especialistas que son tableros individuales que vas agregando al tuyo. Todo tiene sus dos lados. Los tableros individuales no es el mismo. Por un lado, que si juegas con la expansión, que sin la expansión. Y lo que cambia, por ejemplo, los especialistas, sí. La especialista lo único que cambia es que por un lado es mujer y por otro lado es hombre. Eliges el lado que te dé la gana. Por el resto son iguales. Vamos, que necesitáis una mesa grande. Exactamente. El juego es mecánica colocación de trabajadores. Hay una serie de zonas donde tú puedes ir y hacer las acciones que quieras. Realmente tienes una zona que hay cuatro puestos para poder ir. Si vas al primero, te da más puntos de acción para añadir al personaje que pones. Y si vas al último, pues no te da ninguno. Tú con esos puntos de acción, pues puedes ir haciendo las acciones que te permite. Está el mercado. Pues comprar los productos que hay en el mercado. Poner para que sea para que vayan al mercado nuevo. O que no están en el mercado y quieres comprarlo pues ya. Pues lo puedes poner para que poderlo comprar ya. Luego tienes otra zona. El downtown, que es el centro de la ciudad. Sí, que es para conseguir o trucos, o contratar especialistas, o coger dinero del banco, porque hay que pagar y te cuesta también la pasta pagar. Pues si utilizas especialistas, tienes que pagarles, hombre. Si han trabajado, hay que pagar. Y luego tiene la parte del teatro, donde vas a poder poner tus trucos. Te falta otra, el laboratorio. Sí. Bueno, el workshop. El workshop, sí. La parte del teatro donde podrás poner tus trucos en las actuaciones, o podrás decir que el mago vas a actuar. Y luego, por último, la parte que ha dicho el workshop, el laboratorio, que es donde vas a preparar los hechizos que tú tengas. Bueno, hechizos, los trucos, pues no son hechizos, son trucos. Habla del workshop antes, porque realmente el teatro es la última, como la última parte siempre donde van a ir a parar todos los jugadores. O sea, realmente se hacen las otras tres secciones antes. El mercado, el centro de la ciudad. Hombre, y el... Tú puedes poner en cualquier en donde quieras. Bueno, vamos a especificar. Es de colocación de trabajadores, pero tú tienes unas pequeñas cartas con las distintas localizaciones que hay en el juego. Y tú tienes que poner esas cartas primero boca abajo, a cada personaje boca abajo, para decirle que este trabajador va a ir ahí. Si ordenas de alguna manera dónde va a ir cada uno de los trabajadores tuyos. Porque no puedes mandarlos en cualquier momento a donde te dé la gana. Si tú has puesto que va al mercado, va a ir al mercado. No vas a poder meterlo luego en el teatro. Lo hacen para que no puedas ir cambiando. O sea, tú te haces tu planificación, uh-huh, y con la planificación que has hecho te jodes. De hecho, si ves que vas a andar un poquito justo de dinero, o que según se va desarrollando el turno no te interesa que uno de tus trabajadores que habías mandado para llevar un sitio llegue a ese sitio, puedes hacer que, sí, que una sea... especie como que lo despides. Es trabajador ocioso. Eso significa que no va a hacer nada porque se ha ido de... ¿qué? De putas. Va. Ah. Ven ahí, aporta. Deja el móvil. De putas. Ahora lo he dicho sin el móvil, está bien. Sí, sí. Bueno. Y pues se va por ahí de marcha. Y no como se ha ido de marcha, pues no ha trabajado, no cobra. Exactamente, que es lo importante, que realmente luego no tienes que dar dinero al final del turno. Luego también trae unos pequeños libros que teóricamente son para aligerar, cuando te da la gana mirarlo, que te salen los trucos que hay para saber qué truco vas a coger antes de que te toque. Pero es más divertido coger todas las cartas, putear al resto de jugadores y verlas. Eso es un dispendio de material que te cagas. ¿Eh? ¿Habéis hablado ya de la putilla? No. Espera, ahora hablaremos. Bueno, ya que lo has dicho, vamos a hablar de los tipos de especialistas que hay. De los tipos de trabajadores que tienes. Vamos a hablar de los de estos. Está el mago, que no cobra porque eres tú. Uh-huh. Es el que más puntos de acción tiene. El que más puntos de acción y es el único que puede actuar en el teatro. Actuar que no preparar el truco de magia. Bueno, también puede preparar el truco de magia, pero luego no va a poder actuar. Exactamente. O sea, o prepara el truco de magia, o va a comprar, o va cualquiera a hacer otra cosa, pero es el único que puede... O sea, ninguno del resto de trabajadores puede realizar el... Está claro. Y por eso es el mago. Exactamente, ¿eh? Que para eso es el mago. La estrella, la star. Claro, hay que decir que te interesa actuar porque cuando actúas, ganas más beneficios. Siempre si eligen algún espectáculo donde haya un truco tuyo preparado, vas a ganar beneficios. Pero si además eres el que actúa, obtienes otro beneficio extra, que conviene. Bueno, de hecho, el teatro es el único sitio donde puedes ganar fama, que es realmente lo que al final es los puntos del juego. Y si de hecho no pones un mago en un turno para que realice la actuación mágica, no ganan en ese turno puntos de fama. De hecho, entonces no ganas puntos. Vas con un poco de desventaja. Exactamente. Bueno, luego tenemos los aprendices, que son los que menos puntos de acción da, los que menos cobran. Francini tenía un nombre para ellos que le quedaba muy bien. ¿Qué? Paga... Fantas. Exacto. Pero eso es cuando van con la putilla. Ah, vale. Cuando van no con era, la putilla. No era cuando iban solos. No, cuando van solos, trabajan por dinero, hacen algo por algo. Es decir, son retribuidos, entonces no son pagafantas. Vale. Bueno, pues eso, el aprendiz. El aprendiz, que solo tiene un punto. De movimiento. De acción. Y luego ya vienen los especialistas. ¿Qué tenemos? ¿Podemos dejar a la putilla para el final? Sí, ya te la iba a dejar para el final. Tenemos el ingeniero, que lo que hace es que te permite, te da un hueco más para preparar un truco más, pues normalmente tienes solo tres, el ingeniero te da un cuarto, y aparte cuando preparas ese truco te da una ficha extra más de ese truco, que las fichas te lo vienen marcadas las cartas cuando tienes, normalmente son de 1 a 3 sí. que consigues. O sea, claro, no puedes realizar el mismo, o sea, puedes realizar el mismo truco 3 veces, por así decirlo, o 4 veces, o 2 veces, pero no más. Luego te da... Tiene un poder especial, por decir, una acción extra que no tenías en ese momento. Ya si queréis comprar el juego ya sabréis qué acciones. Y te da el trabajador, que tiene dos puntos de acción, que es el ingeniero. Te lo puedes colocar en luego tenemos, de los sitios. Bueno, ingeniero o ingeniera. Puedes elegir la cara. Sí, bueno, le das la vuelta a la carta y ya está. Luego tenemos el manager. ¿El manager qué hace? El manager te permite, tienes dos huecos más para tener las cosas que necesitas para preparar los trucos. Materiales. Pero son multi. O sea, normalmente si tienes hitas dos maderas, pues tienes que tener dos fichas de madera. En este, con una ficha de madera, te sirve. Porque te cuenta como que hay un montón. Hay algunos trucos de magia, por ejemplo, que necesitan, yo qué sé, tres palomas y dos espejos, ¿vale? Pues si tuvieras las palomas y los espejos en este personaje, serían gratis. No necesitarías tener tres y dos de cada una, sino daría igual. Y por supuesto te da la ficha trabajador de manager. Exactamente. Y por último... no menos importante, está... No, la ayudante. Nuestra putilla. Es la ayudante. No. ¿Qué facultad tiene la ayudante? Un momento. Te trae un aprendiz que no cobra. Pues eso. Es una putilla de estas que has ido, has buscado por internet, te has encontrado, dices, tiene un buen atractivo, venga, a esta la contrato. A esta le pagas, es tu putilla. Pero la putilla viene con su pagafantas personal. Es decir, ella, que es muy mona... Viene con un chico que trabaja para ella totalmente gratuito. Es decir, no tienes que pagarle, al final del turno no le pagas. Porque la chica, como es muy mona, pues lo tiene lo ahí trabajando. En carne. No, ni siquiera se lo cobra en carne. Este chico trabaja gratis. Es un pagafantas ideal. ¿Cómo lo sabes? No lo pone en ningún sitio. Al final no le tienes que pagar, trabaja gratis. Es mi juego, exacto. Me puedo imaginar lo que yo quiera. Me da igual, es un pagafantas. Si es un pagafantas no cobran absolutamente nada. Vale, os ha quedado claro, ¿no? Sí. Vale. Además, como es muy mona la chica, luego cuando la pones y llegas a... Porque, claro, estos que son especiales los puedes poner luego para actuar contigo como teloneros, entre comillas, los que preparan las cosas entre bastidores. Los que preparan las cosas entre bastidores. Si la pones a ella, no solo es la putilla que te viene con el chico pagafantas, no. Es la putilla que te da más fama porque, claro, tienes dos tetas y como dos tetas tiran más que dos carretas, ahí está tus puntos de fama extra. Dices, hostia, esta chica lo tiene todo. El juego, el tema no está nada pegado, está perfectamente implementado. Sí, ¿no? Sí. Me gusta. Para que tengan idea, es la típica tía al que llega luego el mago y la parte a la mitad o la hace desaparecer y tal. Esta es la putilla de la que habló Francini. Sí, pero... La ayudante. Pero tiene más gracia cuando lo explica ya. Sí. Luego tenemos al ingeniero que lo que te da es... Una piedra de Tricerion. ¿Qué dices? La piedra de Tricerion está muy bien. Un fragmento de la piedra de Tricerion. Un fragmento de la piedra Tricerion. Tú cuando juegues al juego lo que dirás es, tengo un Tricerion, ¿vale? Y además estarás más contento que otra cosa. ¡Oh, tengo un Tricerion! Entonces, tú con tu ingeniero que te da un Tricerion, un fragmento, coges y lo pones allí entre bastidores y te da un punto de victoria ese Tricerion al final de la partida. Luego también tienes a la manager, que lo que le da son monedas. Vamos. Te paga. Vamos. Que lo importante es, a menos que estés muy mal de pasta y no tengas a la putilla para un trabajador gratis, es que te pongas a la putilla y a la ingeniera a trabajar entre bastidores. Porque puedes poner dos. Lo que pasa es que si pones a esos dos trabajadores, no haces nada en el resto de. Sí, pero te da cosas molonas. Sí, o sea, si realmente la acabas. Porque o además sea, con la putilla ya puedes hacer algo con el señor que hace cosas gratuitas. Entonces, mando al señor de las gratuitas a comprarme cosas. Tengo mi putilla entre bastidores. A mi otra loca entre bastidores. Yo que estoy haciendo el espectáculo. Y si tienes suerte y además ganas pasta, pues. Habéis vivido el tema de este juego pero a saco, ¿eh? Sí, la verdad es que... es que me imaginaba la putilla. Todo la nos pasó algo muy curioso. Llegó Miguel con el juego, empezó a explicarlo... Y colapsamos. Y el primer turno implosionamos todos. O sea, directamente dijimos, empieza tú, vamos a ver cómo funciona esto y veremos a ver si conseguimos. Y este juego no nos mola porque nos ha implosionado el cerebro. Además, toda la primera partida yo estuve pensando, este juego no me termina de... Bueno, toda la primera partida, no, casi toda la primera partida. Oh, este juego parece muy lento, muy aburrido, no termina de gustarme. Luego, ya... Cuando mi mente empezó a imaginarse a la putilla en plena acción y cosas de estas, digo, este juego tiene gracia, pero quiero mi putilla. Y entonces comprendo los juegos que... Es el truco del juego este, es imaginarte eso, al mago durante toda la semana preparando su actuación. Mago, no ha dicho nada de eso. No, ya he hablado de la putilla. Okay. Vamos a ver, el mago junto con su... Es que a mí putilla me suena... Bueno, junto a su chica sexy con su pagafantas. Con su chica sexy /pagafantas no, y tal preparando. No, /pagafantas no. Con su chica sexy con pagafantas. Vale, con su chica. Incluido. Todo en el set. Preparando el truco de magia durante toda la semana para, al final de la semana, mostrarlo en el teatro y ganar una pasta y fama. O sea, ¿vosotros lo imaginabais? Sí. Yo sí. Vale. Sí. Ha sido... A ver, me costó menos cuadrar lo que era todo el ambiente del juego con lo que era realmente el juego en este que en el... ¿cómo se llamaba este juego de que eras un dueño de una fábrica en Alemania? Me encanta que estáis ahí. A Alemania... no. Dices, wow. ¿Cuál era? De una fábrica, no. Tú estás hablando de la era del carbón. La era del carbón, exactamente. Dueño de una fábrica. Pues a mí la era del carbón me metí un montón porque tiene un ascensor. Y tú subes y bajas con el dedo. Bueno, pero aparte del ascensor... ¿No has probado la era del carbón? Es del estilo de este. ¿Pero tiene o no tiene putillas? Porque no. A mí lo que me incentivó fue la putilla. Tiene ascensores y obreros de la... Pero es que yo los ascensores no me los imagino haciendo movimientos sexys y enseñando pechotes, ¿no? ¿Sabes? No. Tiene mineros sexys. Que suben en el ascensor. Mineros, sí. Lo de mineros es ahí lleno de carbón, no sé yo si... No sé. No sé yo si me motiva. Tiene ascensores, pero ¿tú bueno, qué opinas, estamos hablando de... Sí. ¿Minero sexy o putilla sexy? No mientas, te van mal los mineros. Aportación brutal del Capi, bueno. Ha votado por putilla sexy. Sí, pues eso. Tenía el micrófono apagado, lo siento. Bueno, es un juego que sí, que la explicación es de esto así, los primeros dos turnos de esto, pero al tercer turno ya sabes jugar. Sí, es exactamente sí, eso. Sí. O sea, se fue como... Pero claro, como Miguel sabía jugar los dos primeros turnos y el señor odia perder, pues estaba súper contento porque iba con una... Yo no sabía jugar. ¿Que se había leído las reglas? Pues coges de las bajas que estaba en internet y te las lees. Esas cosas me suenan mucho. ¿Y quién se había visto los vídeos de estrategia de How to Win Tricerion ahí? Pues Miguel. Pues no. Sí, lo sabes. No. Lo sabes. No. De todas maneras, cogí el vídeo. Cogí el vídeo. Ojo que sí, el vídeo está y existe. Y a los 5 minutos de cómo estaban explicando el vídeo, ya lo entendiste. Tomad por culo. Ya lo aprendí. A tomar por culo. Ojo, que sí, que empezó a ver el vídeo. Claro que lo empezó a ver. Bueno, pues algo se le quedaría porque sí que al final lo explicó bien y sí que... Y sí que ganó. Bueno, ganó al final también. Bueno, es un detalle. Y sí que consiguió picarnos bien el juego por eso. Al tercer turno ya sabíamos todos. Pero por ese motivo también solamente jugamos una vez a los juegos. Este sí que lo repetiría. En Vientos del Norte normalmente le gano. ¿Le ganas al Viento del Norte? Sí. También eso. El Viento del Norte creo que te gana hasta yo, Miguel. ¿Eh? En el Viento del Norte creo que te gana hasta yo. ¿Cómo puede ser eso? Igual que en el Marvel tampoco gano. Chan. En el Marvel nunca gano. Es verdad, ¿eh? Nunca, ¿eh? Es un juego maldito. Nunca, es un juego maldito. Vaya. Bueno. Ya hay otros para putearos. Sí, quiero probarlo con vosotros, este Tricerion, ¿eh? Está muy chulo. Ya te digo que... la primera sensación que teníamos en el primer turno es que estamos muy perdidos. Esto... No, yo te digo. Después jugamos esa misma noche otra partida... Vale, que jugamos con dos que no sabían jugar y también les fue un poquito así. Pero no te sabían jugar, llevan más rápido y vas pensando, pues esto. Sí. Abruma, de primeras abruma bastante más que el el bajo montaña, no, el aguas profundas, porque es bastante más complicado. Por eso, que abruma bastante más de primeras que el aguas profundas, porque es tiene bastante más materiales, bastante más cubitos y tal. Pero según va pasando el juego, se aclara todo. Es comprensible y lo miras y está todo explicado realmente. Vas aquí, vale, me cuesta una acción comprar este material. Me cuesta dos acciones poner uno de venta directa que no estaba. Me cuesta otra acción poner uno para el siguiente de esto. Sabes que en la siguiente ronda pues va a estar este y este se va a ir. Son cosas así que son comprensibles. Sabes que si pones el peón aquí, bueno, las fichas son fichas, vas a tener un punto más de acción. Pues vale, pues calculas, pues tal. Inciso. Este programa no fomenta el machismo. Quiero decir que lo de putilla es simplemente una forma de expresarme. Sí, además... Pues yo me lo voy a tomar como forma de... Es verdad. O sea, ninguno de los hombres lo quiere decir y lo dice la mujer del programa. Sí, o sea, dices tú, o sea... Trabaja, yo no digo nada, o sea, en los 30 y cuántos programas, 38, jamás hemos dicho puta, jamás. 39. Pero es hemos que dicho yo lo digo pechotes, mucho. Eso sí, pechotes sí. Y varias mucho. Veces, yo pechotes, creo. Sí. De yo hecho, lo digo probablemente mucho. La hayamos dicho en todos los programas, pechotes. De hecho, yo digo... Putilla, pechotes y pene son tres palabras que digo mucho. ¿Y no puedes decir polla en vez de pene? Pene. Es que me siento incómodo. Es que después ¿te sientes de pene... incómodo con pene y no con polla? Sí. Vale, muy bien. El único que se pone colorado aquí con... Pene volador y queda mucho más guay. Me siento incómodo. No hagas ese movimiento, es raro. Bueno, Edu. Vamos a nuestra palabra que hace huevo que no la decimos. ¿Es torneable? Hostia, es torneable. No, es un juego. Sí, lo sería. Yo creo que al sí. Final, sí. Yo todos creo que los euros sí. Son torneables. Yo sí, creo que sí, pero este juego sí. No sé, yo no me hace ganas de jugar un torneo a esto, ¿no? Otra cosa sí, un Catán o eso, pero un torneo. Un torneo de Trickerion. Es muy... Un torneo, bueno, eso. Vale. A ver, explicar. Más que un torneo, lo que sería, se podría jugar rondas y sumar la cantidad de puntos que consigues al final de eso. Pero vamos, realmente... vale. Dejémonos de tonterías. Un torneo casi a cualquier cosa, pero al Trickerion no. Estoy de acuerdo. ¿Vale? No. Bueno, luego, otra cosa que quiero comentaros. Como he dicho, tiene tres expansiones. Tiene una expansión especial solo para jugar a dos. Puedes jugar a dos de la manera normal, más luego tiene una expansión específica para jugar a dos, que cambian un poquito las cosas. Te dice, bueno, pues vas a jugar a dos, cada turno vas a sacar una carta que te va a decir qué zonas vas a quitar, cada turno vas a hacer una cosa diferente, o sea, ya tienes que ir planificando con vistas al futuro, no exactamente con lo que tienes, sino también el futuro pensar, pero es que si no voy aquí ahora, luego no me voy a poder ir aquí. Tienes que pensarlo así. Luego tiene otra que lo que añade es una zona más donde poder conseguir cosas, consigues realmente cartas. De las, cuando tú dices las cartas que pones para decir dónde va cada jugador, puedes conseguir estas cartas y con estas cartas te dan un poder especial o te añaden más acciones o X. Y tú puedes poner esa carta de un uso, la utilizas y se va. Pero son cartas que te dan. Y luego está otra expansión que lo que te dan son poderes mágicos. Hechizos de mayor poder era. No, poderes mágicos para el mago, o sea... Vale, lo que comentaste es de que cada uno de los magos tuviera una capacidad diferente. No, eso aparte, eso es una habilidad, nada más... ¡Qué guay! Entonces, ¿de verdad vas a poder lanzar llamas y rayos desde la punta de los dedos? No sé cómo son los poderes, pero los tengo a mirar. Me quitas las ilusiones. Probablemente sean tener tres cubitos más, tener dos acciones más, cosas así. Pero bueno, ya le da más chicha al juego, que ya de por sí lo tiene. Claro. No, es un juego con chicha, lo que pasa es que... Imagínate un Harry Potter que quiere ser Houdini. No. No, vale. Lo tendría mucho más fácil. Hace magia de verdad y hace creer a la gente que es magia de mentira. Es muy guay. Bueno, valoraciones. ¿Quieres empezar, Maestro Splinter? Ya que no has hablado mucho. Le doy un 7.5 porque está guay. O sea, es que no manifiesto mucha emoción y tal, porque, a ver, es un euro. Punto. Es un juego que no es muy de pero tu está estilo. Bien, no, pero está bien pensado, la verdad que está bien pensado. Hombre, y el tema... No está pegado, ¿eh? Exacto. Está pensado, teniendo en cuenta para hacer un euro, que normalmente los euros pecan de tema pegado... Sí, está pegado como todos, pero casa súper bien. Y el tema de irse ahí al teatro y hacer las actuaciones... Está bien, realmente está bien. Es gracioso. Y está que bien. La chica mona sea la que te da los puntos de fama... Claro, por eso, está muy bien implementado todo. No, yo le pongo un 7.5, muy entretenido, y si os gustan estos juegos, pues va a gustar bastante, pero bastante, bastante, porque da mucho juego, sí. Yo le doy un 8 por todo esto que ha comentado el Maestro Splinter, y aparte por la grata sorpresa que fue del primer turno verlo y decir, Esto me viene grande a el último turno de decir, creo que sí. ¿Verdad? Esto hay que repetirlo, exactamente. Sí. O sea, de hecho, pedimos segunda partida. Uh-huh. Esa sensación hace que gane ese punto más y aparte que el juego es bueno. Bueno, yo le doy un 8 por todo lo que habéis dicho y por el implemento de la putilla. Además, me hizo mucha gracia porque está muy pensado en la realidad, con su pagafantas, con todo. Dices, por favor, esta mujer es la típica chica de estas guapas, con mucho éxito y que los tíos le van detrás y que se vuelven todo locos, pues especificada para un juego de mesa con trabajadores. Es Scarlett Johansson en el truco final. Exacto. Pues, yo también le doy un 8, pero también yo lo voy a agregar, es que el tablero es guapísimo. A mí me encanta el tablero. Es verdad, eso es verdad. Vale, hemos hablado del diseño. Vale que los tableros de especialistas sí que dejan un poco que decir. Más bien las ilustraciones de los especialistas sí, en sí. Porque pero son los fondos y eso están muy exactamente, bien. Exactamente, los fondos están chulísimos. Hay que decir, pero que las féminas, no la manager, porque la manager para mí de las féminas, pero la fémina mecánica, que se parece... Ingeniera. Bueno, la ingeniera. Se parece muchísimo a Pícara. Sí, es clavada. Y la otra está bien, ¿no? La típica putilla estadounidense con su pelo rubio y su molonidad enseñando escotes. Parece una... Es sí. Bueno, pues ahora ya os dejamos con el si lo recomienda. Bueno, y ahora ya vamos con el Cylon recomienda. ¿Alguien tiene algo que recomendar? Yo. Voy a recomendar un juego para PC, iOS y Android, que se llama Punch Club. A ver, hace algunos programas hablé de un juego de karate llamado Karate Master 2, que ya comenté que me había encantado, porque básicamente consistía en tener un Tamagotchi. De Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Vale, bueno, pues este nuevo juego que se llama Punch Club es eso y más. O sea, mucho más. Pero mucho. Mucho. O sea, para empezar, tiene una historia y Karate Master no la tenía, o si la tenía, no se la encontré. Porque, vamos, no, tampoco el juego no da para más. Y en cambio, esta sí, tiene una historia de pasión, intriga, épica. O sea, sí, todo sí. Lo que quiera. O sea, es un... O sea, la verdad es que el guión entra por una servilleta de papel por una cara. Sí, eso... ¿qué? Pero es el guión que nos gusta. O sea, eres un luchador. O sea, vamos a ver. Tu padre era luchador, ¿vale? Lo mataron por no dejarse vencer en un combate. Porque o sea, era un tío íntegro. Qué original. Era un tío íntegro. Eso no sucedía en ningún videojuego de lucha. Tampoco sucedía en ninguna película. En Batman, bueno. Da igual, se muere como en Batman ahí, ¿no? Y tú estás como un niño pequeño viéndolo, Dios mío, ¿no? Y entonces creces luchando ahí, entrenando y tal. Y lo coges en el punto en que es más o menos mayor, tiene 18 años o algo así, ¿no? Sí. Y es un luchador de estos que pelea para comer, ¿no? Que no tiene un chavo. Es un Rocky. Es Rocky. Y a lo largo del camino... Di. Que aquí estaría bien que pusierais la música de Rocky. Pues estaría puedes guay, ponerla. Sí. Puedes ponerla. Chan, ¿eh? Y se van contando con Peña en el camino, ¿no? Pues el entrenador, que es el típico entrenador de Rocky, el dueño de una pizzería, que es... Sí, ¿no? O sea, la gracia que tiene el juego es que tiene... O sea, está todo hecho en pixel art. Además, está hecho de puta madre. Y cada una de las... O sea, tú tienes un mapa de una ciudad y vas recorriendo el mapa de la ciudad. Tienes, pues, el gimnasio donde vas eso a entrenar para hacerte más fuerte. Tienes tres habilidades que son, creo que, fuerza, agilidad y resistencia, sí. ¿Vale? Y entonces, dependiendo de las máquinas que entrenes, vas mejorando cada una de ellas, ¿vale? Tienes el sitio para ir a trabajar, que, por supuesto, va a ser una obra A darle con martillo pilón ahí a darle duro. Como en desafío total. Como en desafío total, exactamente. Pues eso, tienes tu casa, que es la típica casa unifamiliar americana de estas de madera y tal. En el sótano tienes tu gimnasio. Ya está. ¿Vale? Y bueno, la gracia que tiene es que todas estas zonas, todas tienen guiños. Todas tienen guiños a películas de los 80, a películas de karate, a películas... Por ejemplo, para que os haga una idea. La pizzería. El dueño de la pizzería es... Steven Seagal. Vale. Es él. ¿Y quién está al fondo de la pizzería? Las tortugas ninja. No, que no, son... no, al fondo de la pizzería. ¿Quién ¿Al fondo está? De la pizzería? Sí, ¿no te has fijado quién está? Hostia, están? Paco, no me he fijado quién es. Están los dos protagonistas de Pulp Fiction. No jodas. Sí, sí, sí. Hostia. Están Vincent Vega y el personaje que hacía Samuel L. Jackson. No me he fijado, sí, sí, tío. Además están vestidos con el bañador cutre ese que le dan después de que limpien el coche. Hostia, no me he fijado. Vale, o sea, son esa clase de detalles. Luego te vas, por ejemplo, a casa del tío y lo tiene todo lleno de pósters de películas de acción de los 80. Tienes Contacto Sangriento, por ejemplo, en el garaje tiene la furgoneta del equipo A. El equipo A, sí. Te enfrentas a los cocodrilos ninja. Exactamente, o sea, llega un momento en que el juego se vuelve loco y eso, y te enfrentas a cocodrilos ninja... que también es una parte muy graciosa, eso. Y cada una de los de las zonas y cada una de las fases del juego tiene un guiño a eso. Y es lo que le hace que el juego... El juego es tan sencillo eso que... O sea, cuando vi que él podía jugar para PC, lo primero que pensé es que este juego sería sencillo traspasarlo a plataformas móviles. Y es que efectivamente es que viene de plataformas móviles. O sea, viene, creo que la primera versión fue de iOS. Se parece mucho a los juegos de Kairosoft para el que haya jugado. Sí, sí, sí, sí. Se sí. parece un montón. Sí, sí, sí. Mola mucho porque aparte de estas tres habilidades, tres stats que tienes, puedes elegir la manera en la que luchar. Por ejemplo, el camino del tigre, el camino de la tortuga, el camino del no sé qué. Tu personaje está va ganando. El camino del panda. No tienen panda. No tienen ¿Me panda. Quitáis la ilusión de jugar a las cosas. Lo siento. Hay un tigre. Pero no hay panda. Hay el camino, está el camino del tigre, repetimos. Pues eso, el personaje va ganando, tiene unas gotas de rol y entonces el personaje va ganando habilidades diferentes y tal para poder enfrentarse a todos los contrincantes, que es la parte más sencilla. O sea, realmente tú te enfrentas a un contrincante y no haces nada durante toda la fase de lucha. Solo miras, lo difícil es, y es difícil, es entrenar y tal, de manera que, porque cuando no haces nada, los stats bajan. Cuando duermes o lo que sea, o trabajas o lo que sea, los stats bajan. Tienes que ir entrenando todo el rato para no... Y tienes que conseguir dinero para conseguir comida. Exacto. Porque te puedes eso. Pierdes las habilidades. O sea, tienes varias barras de... Creo que es de vida, de comida, del alimento que tienes. De felicidad. De felicidad, que también es bastante importante. Si curras mucho, no eres feliz. Exactamente. O sea, eso está muy bien. Está muy bien. Exactamente. Tienes una consola en casa para ponerte otra vez feliz si te has aburrido. O sea, es un juego... Muy simple, pero a la vez muy denso y que tiene muchas posibilidades. De hecho, tiene un montón de vías diferentes en la historia. Yo sí. lo he terminado ayer y sé, por ejemplo, que me he saltado un montón de partes de la historia por cómo lo he jugado, ¿vale? Uh-huh. Aparte tiene un montón, eso, en PC tiene la gracia que tienes un montón de retos. Y yo, por ejemplo, quiero repetir otra vez a jugar el juego para conseguir un reto que es conseguir terminar el juego en menos de 100 días. Que lo veo imposible, tiene que ser bastante chungo. Sí, sí. Tiene que ser bastante chulo. Pero eso, juego recomendadísimo y eso, aparte tenéis tres plataformas para poder hacerlo porque hace poco lo han puesto para Android. Creo que para ellos costaba 9 euros. No, 4,99. Eso, 4,99 y 4,99 euros que os aseguro que merece la pena gastarse. Sí, ¿eh? Del tirón. O sea, porque vas a tener juego para bastante tiempo. Está muy justificado, vaya. Y ya está. Esto es lo nuestro. Bueno, yo quiero... recomendar pene. No, no quiero recomendar pene. Lo pensar, he dicho antes. ¿Cómo puedes pensar broma? Que yo diría algo relacionado con pene? Por no favor. Sé. Si, es que no le, sé. Si es que le das pie. No, pie no. Te has equivocado. Vale, no, tampoco me da lo otro, ¿vale? No quiero saber lo que os dais, ¿vale? Vale, vale, vale. Vamos venga. A hablar de... Francini, explica. Bueno, la cuestión. Yo quiero recomendar la resistencia. Hay dos tipos de la resistencia. Está la resistencia de Avalon y la resistencia normal. Del que yo voy a hablar va a ser de la resistencia de Avalon. El juego, cuando te lo compras, te viene además con cosas para la expansión. Pero no para poder jugar a la expansión, sino con una carta en plan. Y esta carta es para la expansión de la dama del lago, por si la quieres comprar. Sí, nena, ¿y tú? Gracias. Agradezco bien. La carta, pero... Está bien, coño. No sé si comprarme la expansión o no. Claro, pero es que hay juegos que te vienen con... Y esto es de la expansión y te viene con la expansión. No, te viene con una carta. Y te dicen, te abrimos el apetito. para que sepas que hay una expansión. Es una tecnología tan buena como cualquier otra. Sí, sí. Pero a mí, eso en particular, a mí no me gustó. Es decir, considero que incluirlo en la caja, en plan, te abrimos el apetito para que veas la Dama del Lago, porque además te dan la Dama del Lago, que es una chica así semidesnuda. Mm, evidentemente. En su rollo del lago, dices, pues nada. Y te especifica las reglas. Esto es de la expansión. Y dices, pues nada, pues no lo voy a poder jugar porque, total. Está muy bien el juego. Es un juego de descubrir identidades y mentir como bellacos. Si te gusta mentir como bellacos y descubrir identidades, este es tu juego. Lo que haces al principio del turno es repartir una serie de identidades. Según el número de jugadores, hay tantos malos o tantos buenos. De los buenos, solo hay uno que tenga habilidades, que es Merlín. Merlín sabe quiénes son los malos. Y tiene que dar pistas a sus compañeros, pero sin darse a conocer mucho que está haciendo eso. Yo cuando lo jugué, enseguida que veía que uno hacía de Merlín, y digo, este se canta mucho en plan, bueno, yo considero que esto no deberíamos votarlo porque, no sé, no me convence que Pepe vaya a la misión y tú. Nada, cuando me toque a mí decir esto diré exactamente más o menos lo mismo. Estoy en contra totalmente porque creo que Pepe es de los malos. Y claro, esto confunde mucho o no te deja, no te deja. De hecho, a mí las veces que he jugado me gusta hacerme pasar por Merlín porque proteges a Merlín. Al final de la partida, los malos pueden matar a Merlín. Tú como bueno, si mueres, ganas con los buenos. Pero como Merlín, si mueres, no ganas. Es súper triste. Vale. ¿Cuánto duran las partidas? ¿10 minutos? ¿15? Por ahí. 30 minutos por ahí. No, 15, sí, 20. Depende. Hombre, depende si... A ver, si empiezas a divagar mucho en plan, no, porque esto, y empiezan a pasar rondas, pues... También depende del grupo con que juegues. Tienes en un grupo que sepas que vaya a interactuar entre ellos. Pues esto, meter en un grupo que no se conoce nadie, yeah, puede ser... Oye, puede ser divertido. No, entonces los manipulas, bailas, títeres. Nadie diciendo nada, todo el mundo mirándose. Hombre, no, la gente cuando va a jugar a juegos de mesa ya sabe a lo que se mete, ¿no? Bueno, pero esto no es una recomendación, no un análisis. Como un bucaque, ya sabes a lo que vas, ¿eh? Sí, sí. ¡Hala! Madre, lo que vamos a tener que recortar de esta partida. Dios mío. Aquí no se corta nada. No se recorta. Ya hemos dicho a mitad del programa que este programa es plus 18. Todos aquellos oyentes menores de edad que estéis escuchando esto, menos mal que lo tengo calificado en iVoox para mayores de 18 años. Sí, pone explicit. De verdad lo pone. Menos mal que lo tengo clasificado para mayores de 18 años. Por si acaso decíamos palabras como tetas, culo, pene. Estas cosas que la gente no puede oír. Bueno, vale, la resistencia. Vale. ¿Alguien más tiene algo que recomendar? No. Bueno, pues vamos con las divagaciones. Ya vamos con las divagaciones del Cilón. Bueno, Edu, empieza. Gané yo el regional. Mentira. Cristian, empieza tú que... ¡Ganaste el regional! Madre mía, hemos perdido. Cristian, por favor, empieza a divagar tú. A ver, empieza a divagar. A ver, ¿qué he hecho esta semana? Me gustaría verte en el otro a ver qué hago. Ya está. Sí, venga. A ver, esta semana no he ido al cine, pero por contra, me he tragado un montón de series de televisión que tenía pendientes, de capítulos y tal. O sea, yo quería recomendar una cosa y se me ha ido. Ahora la recomendaré. Bueno. Acá has dicho el cine, me ha venido a la cabeza. Vale. Y eso, pues aparte de mis Flash, mis Arrow y etcs, también he visto dos series nuevas con desigual éxito. Opinión, ¿no? Opinión. Una es Las Crónicas de Shannara. A mí me ha gustado. A mí no me ha acabado de convencer. Tiene sus rollos raros, pero está bien. Tiene sí, su pero gracia. Yo qué sé. Tanto rollo triángulo amoroso adolescente no... Sí, sí, eso es lo que no, pero el resto está guay. Es una serie que en principio parece de espada y brujería, pero está ambientada en un futuro posapocalíptico, sí, en el que hay elfos. Lo sí. juro por lo que más queráis. Hay elfos y ya no creen en la magia. Y ya no creen en la magia. ¿Cómo no puedes creer en la magia siendo un puto elfo? Exacto. Vas por ahí con las orejas de punta y no crees en la magia. Venga, y hablan con un puto árbol que en teoría es mágico. Exactamente. Pero no creen en la magia. ¿Qué dices? Son incoherencias. ¿Pero es de imagen real o es de...? Sí, sí, no, es de imagen real. Sí. Sí, sí, no. Sí. Y está hecha... O sea, la producción se ve que han gastado unas perras. A pesar de estar producido por la MTV, ¿eh? La productora de la MTV. Y hay que decir que la producción está muy bien hecha. A mí me ha gustado sí, mucho. Sí, sí, sí. Está guay. Y bueno, tiene hasta actores de renombre, por cierto. El jefe de los elfos es el... De la flor de Petit Mini. Es el que hacía de nano en El Señor de los Anillos. ¿Ah, sí? John Rhys, no sé qué, creo que se llama. El que también hacía de colega de Indiana Jones en las películas de Indiana Jones. Sí, sí, sí, vale, vale, ya sé quién es. ¿Vale? Ojo, porque has tenido que especificar en las películas de Indiana Jones. Sí. Yo con lo del colega de Indiana Jones no lo habría clasificado en Batman, ¿no? Pues eso, ese hace de elfo, se ha cambiado de raza en la serie esta. ¿Vale? Y luego también otro que sale, que es ya un papel más protagonista, más secundario, es nuestro amigo Manu Bennett. Me encanta ese tío, ¿eh? Pues hace de el último de los druidas, ¿no? Sí, sí. Además, ese tío actúa súper bien. Sí, sí. Yo creo que es de lo mejorcito que hay en la serie. Sí, de lo mejorcito de la serie. Bueno, de verdad. Además, es que el papel y todo es de lo sí, mejorcito papel, de la serie. Sí, el papel, vamos, le pega porque todo, hace eso. Todo es lo mejorcito de la serie. De alguien descreído, pero bastante sale, cínico. Sale desnudo y en aceite, con aceite, ¿no? No, sale... No. Bueno, claro, sale ¿no? un poquito al principio. Hay un momento episodio. En el que le disparan... que le hacen una herida, que ahí sí, que está como desnudo o lo que sea, que lo están curando, pero tiene coherencia. ¿Sale más de, como semidesnuda la chica? O sí, que, se agradece que, más. Se agradece más. Tío, sí, se agradece más. Tiene que salir sin camiseta. Además, la chica es de estas chicas que de pequeñas debían llevar corsé porque tiene una mini cinturita súper monosa. Sí, sí, sí, sí. Dices, madre mía, es como una muñeca, súper guay. Pues eso. Eso se ha quitado las costillas flotantes. Puede ser, una de las dos cosas, como Marilyn Manson. Bueno, pues eso, hay ahí en medio un cultura triángulo... Cultura para todos. Hay ahí en medio un triángulo amoroso entre, pues eso, una chica elfa que se convierte en la primera que consigue entrar dentro de una especie de élite de guerreros que defienden el árbol del cabrón Francini antes, ¿vale? Un chico que es un semielfo... cuyo que resulta padre... que es el descendiente del sí. último de los guerreros que hubo en antaño en la guerra donde todavía la gente creía en la magia y luego la gente descreyó de la exacto. magia y por y culpa luego... de esa descreencia de la magia es que los demonios se pueden apoderar del mundo exactamente, porque... todo empieza porque los demonios que se supone que en una guerra años atrás quedaron encerrados, se extinguieron, quedaron todos encerrados sí. dentro de una especie como de dimensión paralela y tal, bueno pues consiguen escapar poco a poco. Y entonces, pues ellos son los enemigos de nuestros aguerridos héroes. Bueno, no es que consigan escapar, es que cuando el árbol se va a morir, te lo explican. Sí, es verdad. Cuando sí, el árbol se está, porque el árbol expira, es como cualquier árbol, llega un momento que dices, ya no hay árbol. Se pone enfermito. Pues, y muere. Y ese árbol se está muriendo. Y la dimensión paralela a esta en la que están los demonios, pues lo controla el árbol con sus megapoderes mágicos, los cuales en teoría no existen. Exacto. Recalquemos que no existen, porque además, cuando el elfo jefe le habla a su... A su padre, sí, a es su padre. Hijo, a su hijo, no, es que el elfo jefe es el padre. Ah, vale, eso. A su hijo le dice su hijo, ¿quieres que te crea que hay unos demonios que intentan gobernar el mundo? Y tú como dices, que todo esto... Estamos hablando de que estáis hablando dos elfos que además hay que proteger un árbol, que en teoría ya sabéis que es mágico porque lo estáis protegiendo por algo... ¿Qué os extraña de que haya unos demonios que quieran proteger el mundo? Además, ese tío ha estado en la guerra chunga, dices. Ya sin sentido absoluto. Lo sabe de primera mano que hay demonios. Vale, pues eso. La serie, eso, me tragué el episodio piloto y, bueno, el episodio piloto termina en Gryhander, pero aún así no he querido continuarlo a ver. Francini ya me contará a ver qué tal continúa, pero vamos, de momento... Hasta el capítulo 3. Hasta el capítulo 3. Sí. Y mejora. Sí que he tenido sus incoherencias que dices, ¿por qué eres tan incoherente? ¿Por no qué sé. Cuando te analizo no encuentro una coherencia dentro de todo lo que me estás contando? Pero sí que es verdad que si te la miras desde lo que vendrían siendo los adolescentes ojos de un chico de 15 años y dices... Debe ser la hostia. ¡Qué guay! Hay elfos, son guays, en teoría no hay magia, esto es nuevo, encuentras cosas novedosas. Pero no, no os engañéis, no, no es novedoso, no tiene una trama novedosa. En Hellboy también hay elfos. Ya, pero aquí es diferente. Aquí es, o sea, diferente, la gracia es eso. O sea, si tienes 15 años, pues las incoherencias pues las pasas por alto. Claro. Pero a lo porque mejor... has visto menos series, le ves menos los fallos. A mí lo que me ha gustado muchísimo es la producción, lo que has dicho. Los actores, las actuaciones, se nota, está muy bien. Unas perras. Todo lo que vienen siendo decorados. Los bichos, los decorados, todo está súper bien. Pero vamos, que eso, a mí no me ha enganchado, Francini, para que sí, echadle un vistazo y seguir por vosotros. Enganchar, lo que se dice enganchar, no engancha. No, vale. No, yo la miro en mi tiempo libre, ¿vale? Porque yo soy una enganchada de todo lo que miro. Pero, porque no me gusta empezar series y no terminarlas. Ya. Pero no es que sea una serie que digas, ha terminado este capítulo y tengo que ver el siguiente. No, es una serie que dices... Ha terminado este capítulo. Me puedo ir a hacer las compras, hacerme las uñas, irme a la peluquería, comprarme 20 juegos, volver a casa después de haber jugado y al día siguiente verme el siguiente capítulo, porque no me voy a morir de la espera. Hay gente que a lo mejor sí, pero en general la trama no da para tanto. A lo mejor más adelante mejora. Ya diremos. Y la otra serie que he visto, que sí que hemos estado muchísimo más, es Legends of Tomorrow, que si os gusta Flash y si os gusta Arrow y si os gustan los episodios en los que se juntan ambos personajes para hacer crossover, pues os va a encantar esta, porque han ido cogiendo un montón de personajes que han ido apareciendo en ambas series y los han juntado en un mega equipo para enfrentarse a un enemigo tocho. Ah, pues qué guay, ¿no? Y a mí que me encantan los cómics de DC, pues ver todos esos personajes que conozco de los cómics, ver al enemigo que conozco de los cómics y tal, y ver cómo están tratando cada uno de ellos, pues... O sea, es una serie, bien, ¿no? Sí, bien. Es puro divertimento. La serie es puro divertimento. No os vayáis a imaginar nada como... nada como Mad Men ni nada parecido. Esta serie es para verla tranquilamente, divertiros y ya está. No, no os va a hacer pensar ni nada parecido. Pero es una serie muy entretenida y me ha gustado infinitamente. De esta sí que, por ejemplo, si hubiera 3, 4 o 5 episodios seguidos, me lo tragaría uno detrás de otro. Porque es muy entretenida. Y ya está. Eso prácticamente lo que estaba haciendo esta semana. Y montando lámparas. Divagaciones del siguiente Ciro. Venga, Edu. A ver, ¿a vosotros os gusta Juego de Tronos alguno? Sí. Bueno, sí, más o menos. ¿Sí? Pues me he pasado ya por fin el Juego de Tronos de Telltale, el juego episódico. ¿Qué tal? Es exageradamente bueno, ¿eh? De los de Telltale es el mejor que he jugado de momento. Es espectacular. Comenta un poco esto de Telltale para que sepa la gente qué clase de compañía, o sea, qué clase de juegos hace esta compañía. Nada, son los típicos juegos episódicos que te ves por Steam. Que te primero sale el primer episodio y transcurrido X tiempo sale el segundo. Yo... recomiendo comprarlo al final cuando ya los tienes todos y puedes jugarlos de corrido, porque un episodio te dura un día. Si juegas un poco en plan hardcore, entre comillas. Plan vicia. Sí. Este juego pues transcurre entre la primera y la segunda temporada de Juego de Tronos, la serie de televisión, con personajes que... O sea, los personajes que tú manejas me parece que no se ven en la serie, pero interaccionas con personajes tipo Cersei, Tyrion y toda esta peña, ¿vale? Entonces... es necesario que sepas un poquito de Juego de Tronos para poder disfrutar del juego. Y es como en los libros y como en la serie, en plan... bueno, este tío... no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero en plan... a este no se lo puede cargar, que a explota. Este no se lo van a cargar, es decir, estoy jugando con él. No va a morir. Vale. No penséis eso, ¿vale? O sea, que hay muerte, destrucción, violación... todo lo que significa Juego de Tronos, pues ahí lo tenéis. Juego de Tronos... En videojuego. Es una pasada. Y al acabar el sexto episodio, no acaba la historia. Porque se ve que van a hacer una segunda temporada del juego. Porque queda completamente abierto. Y dices, no puede ser que ya me lo haya pasado y se quede la historia así. Es recomendadísimo. Espectacular. Para los que os guste. Espectacular. Espectacular. Luego estoy reviendo otra vez Hijos de la Anarquía. No sé si alguno lo habéis visto por aquí. La serie de los moteros. ¿La has visto, pero? Sí, he visto algunos episodios. Yo no la he visto, entonces, la tengo pendiente. Es una pasada de serie, la recomiendo... Es Shakespeare mezclado con moteros. Shakespeare en cuanto a que hay, hombre, no intriga, hay traiciones... Sí, sí que hay, sí que hay. Hay... bueno, pues entonces no digas es Shakespeare mezclado bueno, con... vale, para los de la Logse. Es como Juego de Tronos mezclado con moteros. Eso. Me parece mucho mejor. Sí, la verdad que sí, es un poco así. O sea, porque además hay un juego de poder, hay... sabéis que los moteros tienen... una organización completamente jerárquica, militarizada, en plan, yo soy el jefe, tú eres el vicepresidente, tú eres el sargento del tal, tú eres el tesorero. Y está súper guapa la serie. Son 7 temporadas ultra recomendables. La tenéis en Netflix. Yo es que ahora estoy tirando de Netflix a piño fijo. O sea, todo lo que sale ahí, una pasada de serie. Yo tengo de Netflix pendiente Jessica Jones. Yo también. Lo tengo ahí en lista, en la lista. Para cuando tenga tiempo lo veré. He visto una peli japonesa que se llama 13 asesinos. ¿La habéis visto? Hostia, sí. ¿La habéis visto? Sí. A lo mejor en el título en japonés o cuando me cuentes el argumento lo sabré. Un hermano, el hermano del Shogun, que es un hijo de puta, violador, rapta, viola, saquea, mata a placer, ¿vale? Viaja por ahí por las provincias de Japón haciendo destrozos totales. Y 13 samuráis se unen para matarlo. Sí. ¿La has visto? O sea, la cosa acaba en que... Pero no es una película japonesa. No es japonesa, ¿cómo que no es japonesa? Bueno, no sé si has visto la versión japonesa, pero también sí. Está la versión ahora últimamente que han sacado, ¿no? Es tipo la de los samuráis, esta que también sale... No sé, yo he visto la versión japonesa, además. A mí me suena que también era japonesa. ¿Hablan en japonés? Sí, no, pero es que también creo que hay una versión estadounidense de esta película. Esa de Old Boy, por ejemplo, hay una versión estadounidense. ¿Dices? Que es basura. ¿De todo? Saca una puta versión estadounidense. Nada, no la veáis. No, o sea, si hay, no la veáis. Vete esta, ¿vale? La batalla final son 200 tíos contra 13. Eso, es verdad. Sí, ya me acordaba. Sí, sí, que es en una en un poblado, en ¿no? En un poblucho. Ya por eso merece ver la película. Y está bien hecha la... Está muy bien hecha porque no es la típica flipada... de japoneses con katanas y tal. No es Azumi. No. No es Azumi. O sea, no os penséis que no sea Azumi. No es rollo Kenshin, el live action que, no. Tal, que está bien, ¿eh? A mí me gustó el live action. Está bien, pero no es ese rollo. Es en plan más... Más realista. Algo que sí hubiera podido suceder en Japón con espadachines súper buenos. Sí, exactamente. Sí. De hecho, eso, se ve cómo se planifica la batalla y tal, no sé cuánto, y te parece todo. Y la película es súper épica. Es muy buena, muy recomendada. 13 asesinos se llama así en español. Después he visto otra del mismo director, que se llama Harakiri, que ya nos cuenta el argumento. Es de un tío que quiere suicidarse porque se ha convertido en Ronin y es un muerto de hambre, porque, claro, están en la era esta que hay paz, no sé cuál es, Meiji, no sé cuál es, ¿vale? La que ya no hay guerras y hay paz. Y se muere de hambre. Me encanta porque normalmente cuando dices no sé cómo se llama o no sé cuál es, normalmente cuando dices el nombre de lo que sea, siempre aciertas. No sé cómo se llama, ¿Chibi? He acertado, pero es Meiji. No lo sé. O es la Edo, no sé, esto no me entero. ¿Vale? Y también es del mismo director y también muy recomendable. Y no sé qué más he hecho. Creo que ya está. He visto muchas cosas. Os recomiendo Netflix, ¿eh? Mucho, muy mucho. Yo recomiendo internet. En internet está todo. También está Netflix. Hay que ser del legal ahí. Mientras se puede, hay que ser legal. 7 pavos al mes. Capi, ¿qué has hecho? Jugar al móvil. Exactamente, jugar al Clash of Clans. Durante todo el programa. Atención, ¿eh? Atención, va a hablar. Yo conmigo juego al móvil. Todo el mundo callarse, que habla. Pero joder, encima no le cortéis, coño. Pene. ¿Estáis intentando hacer algo conmigo o qué? Nada, estabais hablando de temas que a lo mejor no controlo tanto como vosotros, entonces la verdad que me he despistado un poquito. Pido disculpas. No, pero ¿qué has hecho? Friquismo, aquí para una peli... Para esta... No vale montar paredes, ¿eh? Montar tu casa no vale, ¿has visto alguna peli? La casa propia y trabajar no cuentan, ¿verdad? No. Pues entonces no cuentan mal. Como cosas necesarias para ser un Zilon. Realmente esta semana no merezco ser nombrado como Zilon, la verdad. Pues no has visto nada, ninguna serie ni nada. No has visto la tele ni nada. Ha jugado al Clash of Clans. ¿Sabéis lo que veo? El Baby TV, tío. El Baby TV, sí. Bien. Baby TV. Sí, sé cuál es. ¿Sabes cuál es el Baby TV? Sé cuál es, sé cuál es. Pues mi hijo le encanta, tío. Ya. Bien, siguiente, por favor. Bueno. Pues yo, aparte de jugar a un montón de juegos, ir a regional y terminar perder cuatro injustamente. Injustamente. Perder como una perra. Adiós, me voy. Estamos empatados a punto. Perra. Y el programa me tiene en manía. En porcentaje no, porque yo tenía un 63% y él solo un 59%. Jugando solo dos partidas no vale. Da igual. O sea, perder como una perra. Un regalo de 3 puntos. Quiero que sepáis que perder como una perra al infinito es porque no voy a seguir diciendo perder como una perra. Sigue hablando. Bueno, luego he ido a ver varias películas y eso es lo que quería... Ahora que lo estaba grabando en vídeos, ¿calláis? Sí. O sea, media puta hora dando por culo y ahora no puedo grabarlo. Por grabarlo. Bueno, he ido al cine y la que quería recomendar, una película que quería recomendar... Que se la olvidó. Que se me pasó es La Gran Apuesta. La verdad, os la recomiendo. Es muy buena. Es tipo documental, pero es muy buena. Y te explica el por qué vino la explosión de la burbuja inmobiliaria. Porque si se creó sido y todo por eso. Mí, esa película tampoco la hubiéramos ido a ver, ¿eh? Pero eso es entretenido, la burbuja inmobiliaria. Está guay la película. No, está muy, muy bien. Te explica. No tiene nada que ver con el Zilon, pero está guay la película. No, está claro. No, bueno. A mí se me ha pasado recomendar 8 Furiosos de la Muerte esos. No la he visto todavía. Bueno, tú la has visto, ¿no? Sí. Pues habla tú de ella luego. Pero en tu turno. A mí no me ha terminado de gustar. Joder, ¿ya la habéis visto? Sí, yo sí. Es que, no sé, considero que la trama quiere ser un... Vale, vale, ya me voy, ¿eh? Usted perdone, habla tú. No, habla no, tú. No, seguir. No, ya no, seguir. Sigue. No me da la gana ya. Coge. Encima que te regalo los puntos... ¿Cómo perdiste en el regional? No perdí. Tenemos los mismos puntos, te lo recuerdo. Tenemos los mismos puntos. Pero del mismo porcentaje. Porque te regalaron uno. Bueno, sí. Pene. A ver, pene. O sea, me estás comparando. Digo, pena. Me estás comparando. Vale. Ganó una 2-1, empató otra 1-1. Y la otra se la regalaron. Yo tuve que ganar una 2-0, gané otra 2-0 y empaté 1-1. Lo que tiene una que hacer para que siga hablando. ¿Eh? A ver, que siga hablando. Sí. Vale. Venga, habla. Ya no hablo más. Ya no me cabreo. ¡Hala! Puto programa ese me tiene manía. Pobre. Pedro, si escucha esto, cambia esto. El programa. Nunca va a conseguir grabarlo. ¿No hubieras hablado? Esto lo editas tú todo esto, ¿no? Sí. Vale. No voy a quitar nada. Son las divagaciones, tío. ¿Qué son las divagaciones? Locura de los hilos. Tampoco vas a quitar la parte en la que dicen esto lo vas a editar. Y tú dices, son las divagaciones. No, tampoco. Guay. Aquí solo se quitarán los penes. En cada pene que yo he dicho... ¡Ara, pi! ¡No! Venga, proseguid. Tengo un perro que sacar. Sí. Y ganas de irte a dormir, ¿no? No, también no. No, pero casi. Casi. Bueno, venga, sigue. Francini, vas tú. Bueno, pues yo quiero decir que... tengo varias cosas que he hecho esta semana. Para empezar, he gastado mucho dinero en cosas frikis. Mucho dinero. No se nota dónde hay. Me he comprado dos juegos, las dos cajas básicas de Sí Señor Oscuro, las dos cajas de La Resistencia, me he comprado el Pandemia. Oh, ¿has jugado al Pandemia? Sí. ¿Qué tal? A mí me gusta. Mola. Si queréis lo traigo un día y lo probamos. Sí, quiero jugar ese. Pero es cooperativo, ¿eh? No es de darse todo. Lo sé. Vale. No, pero me gusta. Vale. De hecho, estoy pensando en comprarme el Pandemia Legacy. Si te gusta y te quieres apuntar... Sí, ese tiene que ser, por lo que he oído, tiene que ser la polla. Por eso te digo, si te gusta y te quieres apuntar, porque quiero hacerme una mesa con gente que vaya a venir a jugar asiduamente. Comprarme el Pandemia Legacy para que luego no venga a jugar la gente, pues... No, tiene que ser siempre la misma gente. Sí, y eso. Me he comprado... 4 cajas de FOU. 4 cajas del FOU. Sí. No voy a calcular lo que es eso. A 120 euros cada caja. Vale. Bien. Perfecto. Más de 400. Te has quedado ancha, al menos durante un par de días. No sé, ahora vuelvo a tener... Ahora ya vuelves a tener, ¿no? El subidón de necesito gastar dinero. Tienes ese vacío. Ese vacío. Si yo lo comprendo. Menos mal que yo no me siento vacío colocando ladrillos en mi casa, tío. ¿Qué más, la de pasta que me gasto yo... Porque el primer subidón me pegó y compré como 20 juegos de mesa. Expandí mi colección de juegos de mesa a una brutalidad. Cogí y dije, get my money, bitch. Y ya está. Esto terminó así. Money, bitch. Sí. Shut up, take my money. Joder. O sea, ¿la compraste todo en el mismo sitio, en Ludicon? Sí, no. Antes de... Porque yo estaba y estaba de bajón absoluto. Y ya os he dicho que hay mujeres que compran zapatos, pues yo compro juegos de mesa. Uh-huh. Estaba de bajón, con una tarjeta con 2.000 euros, y dije, why not, aquí hay juegos de mesa. Y dije, get my money, bitch. Y de paso, dame un par de tragos. Y eso fue lo que sucedió en el Parabellum. Es la mejor filosofía del universo, ¿sabes? Está bien. Sí. Me bebé media botella de lo que fuera que me dieron, porque... Y muchos juegos de mesa. Y llegué a mi casa porque tengo amigos cariñosos y que me quieren mucho y que me llevaron hasta casa medio borracha y con todos los juegos. Vale. Así empezó tu andadura en los juegos de mesa, con una borrachera. No, así empezó el no voy a volver a beber. Estás de coña, ¿no? No, ya no bebo. ¿En serio? Sí. Pero sí juega. ¿Sabéis que hoy he oído por la radio que el tío más viejo de España, que tenía 107 años, ha muerto y hacía 7 años que solo bebía vino? Yo lo digo para que te lo plantees otra vez. No. Vale. Y bueno, antes me has dicho que hablara de la película de Tarantino. Sí. La de los ¿Ocho furiosos? Furioso. ¿Odiosos? ¿Odiosos? ¿Los ocho odiosos, no? Sí. Es que no sé. No. Odiosos. Bueno, pues furiosos, yo qué sé. Odiosos. Lo que sea, lo que sea. Los cuatro furiosos son los de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Hostia, es verdad. Vale, los ocho... bueno, lo que sea, coño, los dioses. Tarantino Panda. Bueno, la cuestión. Yo creo que es un Reservoir Dogs, ¿vale? Con temática western. Mezclado con 10 negritos, ¿no? ¿Mezclada con? 10 negritos. Va muriendo gente un poco, a lo mejor. Sí, pero más que mezclada con 10 negritos, es que en realidad es como en Reservoir Dogs. También van muriendo así en plan chungo porque se traicionan, porque... Pues lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que es un Reservoir Dogs, solo que la genialidad de Reservoir Dogs era que no te enseñaban el porqué de todo, en realidad. Sí. Sin en cambio en esto, sí. Llega un momento en el que estás viendo la película y ¡pam! Te ponen una especie de espacio en el que dices, ¿por qué coño me están enseñando esto? Yo no necesito saber esto. Yo necesito ver sangre, que muera la gente y terminar esto. Y no. Es verdad que hasta la hora y media no empiezan a pegar tiros, ¿eh? Dices, es verdad. Se hace lenta. Sí. Para ser de Tarantino se te hace lenta, dices. ¡Hijos de puta! ¿Por qué no hay más sangre? Sí, no, no es la mejor de Tarantino ni de lejos. Ni de lejos. Es decir, yo que soy un amante de Tarantino, precisamente, ya lo dije, por su gore en absoluto, me faltó gore, me faltó gore. Me faltaron vísceras, me faltaron... Sí. Hubo momentos un poco asquerosos que dices... es gore, pero muy repulsivo. Cuando vomitan encima de la chica y vomitan sangre, dices... No sé si es una mezcla entre Tarantino y Mimimi, ¿vale? No sé. Dices, fucking cosa chunga, no. A mí, en general, creo que lo podría haber hecho mucho mejor. Creo que para ser de Tarantino, le falta. Sí, le falta. Pasta, le hizo... Que además, Tarantino no es que sea, ya lo dijimos en el otro programa, un cineasta que sea original. No, no. Coño, como mínimo danos el puto gore, ¿no? Es verdad. Pero bueno, a mí me entretuvo, me gustó. No, no, para entretenerse está bien. Todas las películas que echan el sábado por la tarde en Telecinco también entretienen, ¿sabes? Tampoco está a ese nivel, coño. Los diálogos son buenos. Sí, tiene sus momentos Tarantino y quiero decir que como buen amante de Tarantino, por eso uso lo de putilla, zorrilla y cosas de estas, se me pega mucho. Vale, vale. Se me pega mucho y tiene sus rollos de ¡y esta zorra! ¡Y esta puta! ¡Y este! Y a mí, pues a mí me gusta. Vale, lo mejor de la película, lo de la zorra, vale. Maldita zorra. Y bueno, y con eso hasta la semana que viene y gracias por escucharnos. Bueno, hasta la semana que viene o cuando nos dé la gana grabar. Piensa que el Cylon es un programa muy regular. Hasta la siguiente grabación, chicos. Hasta luego. Por cierto, hay que comentar que ya hemos hecho 2 años. Ah, sí. Que no hemos salvado, hemos hecho 2 años. No hemos hecho... Este año no hemos podido hacer torneo porque no ha habido nadie que nos cediera. No es del todo exacto. Asmodee sí que nos cedía. Como ya nos cedió el año pasado, pero los demás no. Entonces, pues no hemos podido regalar tampoco nada. Para regalar una sola cosa no regalamos nada. Ya miraremos el año que viene, a ver si hacemos un fondillo, meter 3 euros cada mes o algo así, cada uno o algo así. Ah, pues estaría bien. Y así no dependemos de que la peña nos envíe cosas. Que tampoco... Es que a mí me da palo ir ahí en plan, dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Give me, give me, give me. Y después te digan no. No. Bueno, de todas maneras, decimos... ¿Sabes qué? Si enviáramos a mujeres semidesnudas a pedir los juegos de mesa, seguramente vendrían. Pero eso nos costaría dinero. Con tetas bamboleando. O hipnotizantes. Hipnóticas. O hipnotizar a mujeres. Hay que aprender hipnosis para hipnotizar a esas mujeres a que vayan a pedir los juegos de mesa. ¿Lo habéis pensado? Prefiero poner 3 euros cada mes. Menos trabajo. Bueno, pues bueno, nada. Chicos. Chicos, esto es todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa, que será ya el número 40. Hasta luego. Adiós. Chicos, hace mucho que no sé de vosotros. ¿Qué tal por la universidad? Fantásticamente, aunque me arrepiento de haber elegido matemáticas. ¿Y los demás? Bien. Bueno, te cuelgo porque empiezan las clases. ¿Era Miguel o qué? Sí. Es una pena que si te expulsan por no tener actitudes te borren todos los recuerdos sobre el tema, ¿eh? Sí. Ay, sí. Aunque siempre podemos verlo en las reuniones de Cylons. Japonesas tienen que enamorarse por lo menos de mi voz. Venís aquí a pisarme la manguera, cabrones. No te preocupes, aquí tienes la pena. A ver si la dejamos enrollada. Que eres único, Cristian. Me van a echar, es verdad, lo que decía el otro día Miguel. Estáis trampeando para echarme a patadas. Eso porque te quieren solo para él. 39 programas de... No, 39 no. ¿Cuánto lleváis ya? Este es el 39, pero no llevo, yo no llevo del 39. Lleva desde el 15 o así, ¿no? Ala, ¿qué dices? Llevas del 3, tío. No, del 3 no. Sí. Que no, Edu. Bueno, tanto. Vamos allá, venga. Empezamos, venga. Hace media hora que está grabando. O sea. Bueno, pues empiezo. Grabando. Ah, vale, estamos con las cuñas. Grabamos todas seguidas, perdona. Sí, sí, es verdad, que siempre se me va de la olla. Yo no lo sabía, ¿eh? Va, empiezo. Estoy un poco en la... Te juro que estaba buscando la imagen. Amortiguados. Déjame en paz. Amortiguados. Le ponemos un amortiguado. Se amortiguan al caer. Bueno, grabando. Te toca tú, a ti. No. Juan Diego. Miguel. Juan Diego. Cuña 3. Cuña 2. Cuña 2, ¿eh? Sí. Second. No me doy 2. Claro. Ah, perdona. Yo no he salido la segunda, ¿eh? No pasa nada. Y encima me expulsan. Mi actitud es un mager, Miguel. Es un mager. Bueno, venga, vamos. Un ente no mágico. Ya estamos otra vez. Desde que te viste, la peli esa de los... serie esa de los japoneses que cocinan. Shokugeki no Soma. O sea, me ha recordado cuando intenté leer lo que pusiste de las frases mallorquinas el otro día a mi novia. Ay, no, se partía el culo, pero... Bueno, repite. No, repite. Espera, callaos y repite la frase. Ya estamos otra vez. Desde que te viste Shokugeki no Suma, estás con lo de la cocina que no paras. Vale, así no se puede. Y Sudoku no Suma, coño, ya está. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Suma. Soma. No vale. La U sobra. Vale. Aquí estamos otra vez para estar un ratito con vosotros. Que esto no es la radio, no tienes que decir estas tonterías, tío. Sí, ¿eh? Sola, tío. Ya está. Pero dejad al hombre que hable lo que le dé la gana. Podrías haber dicho lo de pene y te habrías quedado igual. ¿Qué te crees? ¿Luis de los Mo o qué? Déjame hablar. Madre mía, vuelve el hombre del mar. Aquí estoy para estar un ratito con vosotros. Vale, hasta ahora que ya lo he dicho yo, Miguel. Qué cabrón. Si me vais a censurar cada vez... No, venga, va, ya, que si no vamos a estar... Bueno, no lo censuraremos ahora y luego cuando lo editéis le ponéis un pip cada vez que hable y ya está. No. Va, que si no... Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha hecho mal? Nada, calla. Calla. Bueno, ya ahora vamos con la siguiente sección. Hablaremos sobre el anime y el manga Shokugeki no Soma. ¿Ese no era el último tema? No. El de ahora. No, bueno, puedes volver a empezar. Por fin. A ver, ¿queréis dejar de hablar? Perdón. O por lo menos parar los móviles, o iros fuera, o lo que queráis. Y continuamos 2 horas después la discusión de Miguel.